domicilio y el funcionario Alarcón, tengo entendido que tiene permiso del tribunal para ser trasladado a la cercanía al lugar del juicio por efectos de tanto de seguridad como de gasto del Estado. Pero sin duda que llama la atención los privilegios y la desigualdad ante la justicia. Además, el abogado dijo que espera un escenario judicial favorable a la familia y confirmó que en la lista de testigos está citado el exministro del Interior Andrés Chadwick, el subsecretario de la misma cartera Rodrigo Villa y el ex general director de Carabineros Hermes Soto. 12 de la noche, 28 minutos. Información precisa y plural. Radiograma. Serios incidentes se han registrado durante esta noche en Concepción. Nos vamos de inmediato hasta esa zona. Sergio Oces nos cuenta hasta ahora en vivo la información. Sergio, buenos días. Hola, buenos días. Ha sido una jornada particularmente violenta la que se ha vivido en Concepción. Durante esta tarde hubo una marcha en conmemoración de la muerte de Camilo Catrillanca. Luego de esta marcha se produjeron los incidentes que culminaron con el derrumbe de la estatua de Pedro de Valdivia, ubicada en plena Plaza Independencia y que fue instalada a los pies del monumento al Toqui Lautaro. Luego de ello, un grupo de antisociales siguió en el paseo peatonal prendiendo fuego y saqueando el local de Preunic, el que a esta hora todavía arde y bomberos trabaja en el lugar, así como la farmacia Salcobrán. Dentro del trabajo de bomberos fue encontrado un sujeto al que tuvo que ser reanimado, puesto que estaba escondido al interior de esta tienda mientras bomberos realizaban el trabajo de combate a las llamas. Fue detectado y, intentado reanimar, trasladado al Hospital Regional de Concepción. Pero no solamente esto ocurrió, también hubo serios enfrentamientos entre manifestantes que sacaron los adocretos que habían en la plaza y los utilizaron como verdaderas municiones contra los efectivos policiales. En la comuna de Gualpén también, algunos individuos intentaron saquear y lanzaron bombas molotov al supermercado Unimark, ubicado en calle Gran Bretaña. A esta hora se generan barricadas en diversos sectores de la intercomuna Concepción Talcahuano, mientras que hay presencia policial en las calles. En Concepción, Bio Bio, la radio. 12 de la noche, 31 minutos. La radio, alerta y oportuna. Y ante la falta de garantías para desarrollar el proceso, el Consejo de Rectores decidió postergar por segunda vez la rendición de la prueba de selección universitaria que quedó fijada para el próximo 6 y 7 de enero. Los detalles con Nivaldo Pérez. La directora ejecutiva del Sistema Único de Admisión, María Elena González, señaló que si bien el principal motivo de la postergación fue pensando en la tranquilidad de quienes deben rendir las pruebas, existe un trabajo logístico muy complejo, del cual no existen garantías para llevar a cabo en estos momentos. Este es un proceso muy grande que en general la gente no lo ve, pero el cómo se monta toda la logística para que eso sea posible es bastante complejo. El rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra, aseguró que modificar las fechas de rendición de la PSU para enero próximo es la mejor salida, ya que no existen las condiciones de seguridad mínima para llevar adelante el proceso. Sí, yo creo que absolutamente imprescindible hoy día porque no están las condiciones, por un lado, de seguridad de los locales de donde se rinde la prueba, la seguridad para las personas y una logística de distribución y recolección de pruebas. Respecto de los resultados de la PSU, estos se conocerán el 3 de febrero, día en que además iniciará el periodo de postulación, cuyos resultados se conocerán el 2 de marzo, fijando para el día siguiente el periodo de matrículas. El Instituto de Seguridad del Trabajo, IST, tiene un compromiso humano y ético con los trabajadores de las empresas e instituciones adherentes. Por eso apoyamos los procesos que mejoran el cuidado laboral, sobre todo la inclusión. IST, la mejor experiencia de servicio en el cuidado laboral. Mutualidad fiscalizada por Suceso. Chile y el mundo. Radiograma. 12 de la noche, 33 minutos. Revisamos noticias del exterior. El gobierno interino de Bolivia y congresistas del partido del expresidente Evo Morales instalaron este jueves una mesa de negociación con el fin de pacificar el país en medio de protestas que se han extendido por 4 semanas, informó un ministro. Estamos en una mesa de diálogo, creemos que es posible pacificar al país, indicó el ministro de la presidencia, Jerjes Justiniano, En el diálogo participan delegados del gobierno de la presidenta interina, Jeanine Añez, y congresista del partido de Morales. La Paz amaneció por segundo día casi en completa normalidad, aunque las clases universitarias están suspendidas y muchos padres prefieren no enviar a sus hijos a las escuelas por temor a hechos de violencia. Parte considerable del transporte público operaba, incluso el teleférico, pero los accesos a la Plaza Murillo, donde se encuentra la Casa de Gobierno, seguían cerrados por barricadas custodiadas por la policía. En la zona sur de la ciudad se habían retirado todas las barricadas que por más de 3 semanas obstaculizaron el tránsito como parte de las protestas para conseguir la renuncia de Morales, primer presidente indígena de Bolivia, quien gobernó casi 14 años. En la tarde del miércoles, el intento de volver a la calma se vio alterado en La Paz con la llegada de una multitudinaria marcha de partidarios de Morales desde la vecina ciudad de El Alto, desatándose de choques con la policía cerca de la Plaza Murillo, mientras Áñez juramentaba en el Palacio Quemado a la nueva cúpula militar. Y el tráfico de drogas desde y hacia Venezuela aumentó más de 50% con el presidente Nicolás Maduro, dijo un alto militar de Estados Unidos para asuntos del Caribe y de América Central y del Sur al denunciar vínculos del mandatario con el crimen organizado. El almirante Greg Feller, jefe del Comando Sur, dijo que Maduro, en el poder desde el año 2013, ha favorecido la actividad de narcotraficantes y criminales y ha dado refugio a grupos terroristas a los que acusó de desestabilizar la región. Estamos viendo un aumento del tráfico de drogas desde Venezuela, que es ayudado e incitado por el régimen ilegítimo de Maduro, dijo Feller al inaugurar la Conferencia de Seguridad de las Naciones del Caribe en Miami. De hecho, el régimen de Maduro tiene un impacto negativo en todos los aspectos de la seguridad en este hemisferio. Todos los restos empeoraron por la crisis venezolana, agregó. En declaraciones a periodistas, Feller dijo que el gobierno de Maduro, cuya autoridad Estados Unidos desconoce, se ha enriquecido a costa del tráfico de drogas. Hay más de 50% de aumento de narcotráfico y es a través de Venezuela, y Maduro y sus compinches se han estado llenando los bolsillos en convivencia con el narcotráfico, aseveró, sin precisar un periodo de tiempo para este incremento. Información precisa y plural. Radiograma. Bío Bío Deportes. 12:35 p.m. Y la Confederación Sudamericana de Fútbol concedió una prórroga para la inscripción de equipos chilenos en la Copa Libertadores y la Sudamericana. Y en el tenis, Roger Federer derrotó a Novak Djokovic y clasificó a las semifinales del Torneo de Maestros de Londres. El informe en la voz de Diego Osorio. La Asociación Nacional de Fútbol logró que la Confederación Sudamericana le otorgue una prórroga a los clubes chilenos para participar el próximo año en Copa Libertadores y Copa Sudamericana representando al país. Así lo dio a conocer el presidente del fútbol nacional, Sebastián Moreno. Es importante decir que obtuvimos una prórroga para el sorteo probablemente tal, que es el 17 de diciembre, donde se van a enviar los nombres de Chile 1, Chile 2 y así sucesivamente respecto de las competiciones de Copa Libertadores de América y de Copa Sudamericana. Conmebol aceptó la prórroga y lo vamos a enviar antes del 26 de diciembre. Esto significa que en el sorteo de los torneos continentales el mes próximo, los equipos chilenos aparecerán con números y no con el nombre de cada uno al no haber finalizado los campeonatos nacionales producto de la crisis social actual. También ANFP programará en las próximas horas la fecha 26 de Primera División, la 29 de Primera B y la Segunda Profesional. Algunos partidos destacados que tendríamos la próxima semana: Universidad Católica Audax Italiano, el cuadro cruzado podría consagrarse campeón, Colo Colo Coquimbo, Everton Palestino o Huachipato Universidad de Chile. La idea que llevan dirigentes, entrenadores y jugadores, que vaya público a los estadios, siempre y cuando la autoridad lo permita, tal cual lo reconoce el titular de Blanco y Negro, Aníbal Mosa. Si es que se pueden dar las condiciones, ojalá lo podamos terminar jugando en nuestros estadios y con público. Si no se puede, Aníbal, porque hay que moverse en todos los escenarios. Hay algunas conversaciones con la ANFP donde se están viendo algunos planes de contingencia, pero la verdad, las cosas que nosotros hoy día, lo que nos gustaría es de que esta planificación que estamos mostrando para poder partir el fin de semana del 23 se pueda dar. Como es sabido, Chile no participará en esta fecha FIFA, pero sí lo hacen otras selecciones sudamericanas. Por ejemplo, Brasil y Argentina, que se enfrentarán desde las 14 horas en Riad, Arabia Saudita, con el regreso del biceleste de Lionel Messi luego de la sanción post-Copa América. Uruguay lo hará desde las 15 horas ante Hungría en Budapest, mientras que Perú y Colombia se verán las caras a las 22:30 p.m. en Miami. La Paraguay, que entrena Eduardo Berizzo, venció a Bulgaria 1-0 en Sofía con gol del volante Miguel Almirón. En partidos clasificatorios para la Eurocopa del año próximo, se destacan las goleadas de Inglaterra por 7-0 a Montenegro, Portugal, que derrotó 6-0 a Lituania con 3 goles de Cristiano Ronaldo, y la victoria ajustada de Francia por 2-1 ante Moldavia. Los ingleses junto a República Checa ya clasificaron, lo propio ocurrió con Francia y Turquía, mientras que Portugal tiene la primera opción de sellar su nombre el próximo domingo cuando visite a Luxemburgo. En tanto, Brasil y México definirán el próximo domingo el Mundial Sub-17, luego que los chicos brasileños remontaron un partido increíble que perdían por 2-0 ante Francia. Lo ganaron 3-2 con polémicas, VAR incluido, y una final para la verde amarela en esta categoría luego de 14 años. Definición impensada ante los aztecas, que derrotaron por penales a Holanda. En el ámbito polideportivo, destaca el gran triunfo de Roger Federer por 6-4, 6-3 ante Novak Djokovic para lograr la clasificación a las semifinales del torneo de Maestro de Londres. Federer, que brindará un partido de exhibición el próximo martes ante Zverev en el Movistar Arena, clasificó segundo en su grupo detrás de Dominic Thiem, y su rival saldrá del partido que van a jugar Rafa Nadal y el griego Stefanos Tsitsipas desde las 11 de esta mañana. Todo esto mientras el equipo chileno de Copa Davis ultima la preparación en Madrid para su debut ante Argentina el próximo martes. El número uno del tenis nacional es Cristian Garín, que va a enfrentar al uno de Argentina, Diego Schwartzman, en segundo turno luego de Nico Jarry, que va a jugar ante Guido Pella. Yo creo que el tenis es un deporte de intensidad. Creo que hoy en día está el nivel súper parejo y hay que marcar diferencia con eso. Yo creo que mi juego se basa mucho en eso, así que ir subiendo la intensidad claro, me hace jugar mejor y ellos tienen bien claro qué es lo que me falta para ir afinando. Al cierre de las 11 de la mañana se llevarán a cabo los primeros entrenamientos libres para el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 en el circuito de Interlagos. Recordemos que ya están definidos los campeonatos de constructores y de pilotos logrados por Lewis Hamilton y el equipo Mercedes-Benz. En la radio, la información no para. Sigue nuestra sintonía. Te acompañamos hasta las 6 de la mañana con el trasnoche de la radio. Bio Bio, cobertura total las 24 horas del día. Radiograma, el informativo más completo del país. En Radiograma, resumen de noticias. Oficialismo y oposición siguen negociando una salida a la crisis política y social a través de una nueva constitución con plebiscito de entrada y salida. El principal nudo son los foros que exige la derecha, que podría mantener algunas disposiciones de la Carta Magna nacida en dictadura. La Asociación Chilena de Municipalidades valora alternativas para sumar a menores de 20 años a su consulta por una nueva carta fundamental. Recolectores de basura que no se han sumado al paro indefinido sostendrán hoy una reunión con el gobierno para buscar un acuerdo. El Banco Central anunció nuevas medidas para frenar el alza del dólar, que ayer cerró en 802 pesos, el valor más alto en la historia del mercado local. El ministro de Hacienda proyectó la pérdida de al menos 300.000 empleos en los próximos meses y no descartó una recesión técnica en el año 2020. El gobierno decretó alerta sanitaria para 6 regiones y 2 provincias por el aumento de atenciones especialmente relacionadas con traumas oculares. El Instituto Nacional de Derechos Humanos interpondrá más de 20 querellas contra carabineros por apremios ilegítimos y torturas. Por faltas de garantías, el Consejo de Rectores postergó nuevamente la prueba de selección universitaria. La PSU se rendirá el 6 y 7 de enero. En el exterior, el gobierno transitorio de Bolivia anunció un diálogo político con el partido de Evo Morales para terminar con la violencia en el país. Un alto militar de Estados Unidos aseguró que el narcotráfico en Venezuela aumentó un 50% durante la administración de Nicolás Maduro. En el deporte, la Confederación Sudamericana de Fútbol concedió una prórroga para la inscripción de los equipos chilenos en la Copa Libertadores. Roger Federer venció a Novak Djokovic y clasificó a la semifinal del torneo de Maestros de Londres. 19 minutos ya nos separan de la 1 de la madrugada, así llegamos al final de esta entrega de noticias. Gracias por informarse con nosotros y ya sabe, todas disponibles estas informaciones y otras, por cierto, en nuestro sitio web biobiochile.cl. La temperatura hasta ahora en la región metropolitana es de 18,2 grados, el cielo está despejado y la humedad alcanza el 50%. Se espera para esta jornada en Santiago una temperatura que podría alcanzar los 33 grados. Así que protegerse naturalmente de las altas temperaturas. Gracias, como siempre, por informarse con nosotros. Que tengan un excelente trasnoche, Mauricio. Bueno, nos quedamos muy atentos todos, ustedes con mayor razón, a lo que está pasando en el Congreso y a ese eventual acuerdo que podría generarse en las próximas horas. Noticias en desarrollo. Que tengas buen descanso. ¿Eh? Gracias. Que estén bien. Buenos días. Libertad de informar. Independencia para opinar. Número uno en información. Líder de opinión. En Bio Bio, la radio. Radiograma. La red noticiosa más grande del país a tu servicio. Bio Bio, cobertura total. Hacemos de la noche la mejor parte del día. El trasnoche de la radio. Los saludo ya formalmente en el trasnoche de la radio. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenos días. Una jornada que va a estar marcado por los hechos que están en pleno desarrollo en este momento. Le vamos a estar contando de aquello, lo que está pasando también en regiones. Atención, ya vamos a tomar contacto con la región de Los Ríos, en Valdivia. Hay un incendio bastante complejo que se está desarrollando ahí. También lo que ha ocurrido también en una intensa jornada en la región del Biobío. Bueno, estamos listos para arrancar nuestro programa en el día de hoy. Y vamos a tomar contacto de inmediato, ¿les parece? Nos vamos hasta Radio Biobío en Concepción para conocer lo que ha ocurrido allí. ¿Qué está pasando en este momento? Una intensa jornada. Muchos auditores han demostrado la preocupación por lo violento del día, ¿no? Sergio José, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, Mauricio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos los auditores. Mira, ya lamentablemente se está haciendo costumbre esto de cerrar la jornada diciendo que ha sido el día más violento y parece que todos los días superan al siguiente. El de hoy día fue particularmente complicado. Se había dado una jornada bastante tranquila hasta eso de las 5 de la tarde cuando se realizó la marcha en conmemoración de la muerte de Camilo Catrillanca. Y esta marcha desembocó en la Plaza Independencia de Concepción, donde en una esquina está el monumento a Pedro Valdivia, monumento que fue donado por la colectividad española con motivo del 1500 centenario. Y en la esquina contraria está el monumento a Toki Lautaro, que se llama el Encuentro de los Mundos, digamos. El hecho es que, la marcha llegó, comenzaron los disturbios y un grupo de sujetos ató cordeles en el monumento de Valdivia y finalmente botaron la estatua y la dejaron a los pies del Toki Lautaro. Ahí comenzaron todos los incidentes que se replicaron en otros sectores de Concepción, con saqueos, con quema de locales, y lo más grave se produjo en el paseo peatonal de Concepción, donde saquearon una farmacia South Cobran y saquearon un Preunic y prendieron fuego a este local. Un incendio muy grande, trabajaron prácticamente todas las compañías de bomberos de Concepción, hasta ahora, digamos. Mientras bomberos estaba haciendo el trabajo, encontraron escondido a un tipo que tuvieron que reanimarlo, fue trasladado al hospital regional. No se descarta que sea parte de las personas que ingresaron a este lugar. Otros tres que fueron encontrados en el lugar huyeron de la presencia policial. Y a esto se suma una serie de enfrentamientos. Concepción tiene varios adocritos y los sacaron de su todos estos días los han sacado de su base, utilizándolos como verdaderos proyectiles. Y la noche lo terminamos con barricadas en otros sectores y un incendio en el Unimark de Hualpén, que queda, digamos, distante de Concepción, la comuna de Hualpén. Tiraron unas molotov y llegó bomberos hasta este lugar por esta emergencia. Ha sido una noche muy, muy complicada y muy intensa acá en la región del Biobío, Mauricio. Claro, siempre, lamentablemente, en los últimos tiempos hemos tenido que siempre recurrir a ese recurso, ¿no? La noche que ha sido más dura, más violenta, o la jornada más dura. Tu percepción, digamos, que estás todos los días en la calle ahí, en la región del Biobío, ¿ha sido la más intensa? Mira, yo separaría las cosas. Yo creo que la de hoy fue violenta, pero yo... Han habido jornadas mucho más violentas en cuanto a destrucción. No olvidemos que, por ejemplo, ayer quemaron la gobernación provincial, antes de ayer quemaron la gobernación provincial. Para hacer una idea, frente a la Plaza Independencia hay un edificio muy antiguo donde funcionó alguna vez la intendencia de la región del Biobío. Luego la intendencia se trasladó y ahí funciona la gobernación provincial en el segundo piso, otras dependencias y también en el primero extranjería y bienes nacionales. Bueno, todo eso lo saquearon, todo el mobiliario se convirtió en barricada y luego lo quemaron. Amén de lo que te digo yo, esto de que sacan los adocretos, los parten y los, usan como verdaderos proyectiles contra carabineros. Entonces, lo de hoy fue intenso por lo simbólico que significó el tema de la estatua de Valdivia o el incendio del Preunic en pleno centro de Concepción. Pero violento, violento, yo creo que la jornada de la gobernación fue muy, muy, muy violenta. ¿Para qué decir los primeros días cuando se quemó la Compin, se quemó el Home Center, que fueron jornadas muy complicadas? Lo de hoy día fue violento, pero tengo la sensación de que lo de ayer, lo de la gobernación, fue una jornada muchísimo más violenta. Bueno, vamos a estar en contacto, Sergio. Nos avisan nada más, estamos muy preocupados por la situación. Hay muchos auditores que nos han escrito durante todo el día de la preocupación, ¿no? Porque hay un desgaste psicológico, hay mucho de ansiedad de las personas para tratar de devolver hay un término que no le gusta mucho a muchas personas, la normalidad, pero la volver normalidad, a la tradicional calma. Sí, ¿sabes qué? Para terminar, aquí en Concepción hay algo tremendo. Yo no sé si en Santiago se vive lo mismo, pero el centro de Concepción cambió completamente. Sabes que tú caminas por el centro y lo que encuentras son búnkers, porque todas las tiendas tienen sus cortinas, pero adelante de sus cortinas tienen portones de acero soldado con pequeñas puertas para que la gente ingrese a comprar, y las tiendas funcionan hasta las 2, 3 de la tarde, y luego el centro queda completamente desierto porque ya lamentablemente se normalizó que luego viene la marcha con los incidentes. Entonces, realmente es una situación muy angustiante y que está generando, no te digo, unas pérdidas enormes a los comerciantes establecidos acá en el centro de la ciudad. Bueno, ha cambiado totalmente el escenario. Estamos en contacto, Sergio, no, cualquier cosa nos avisas y estamos reportando en vivo para todo el país. Un abrazo, que estén bien. Sergio Oces de Radio Bío Bío en Concepción, contándonos precisamente lo que ha ocurrido durante estas intensas últimas horas del día 14 de noviembre y los primeros minutos ya de este 15. Estamos muy atentos también en varios frentes. Uno de ellos es el Palacio de la Moneda, pues de haber un resultado de lo que va a ocurrir hoy día aquí en el Congreso en Santiago, quizás el ministro del Interior precisamente debiera hablar en el Palacio de la Moneda. Ahí se encuentra Tomás Celedón. Tomás, ¿cómo está? Buenos días. Hola Mauricio, muy buenos días auditores. Sí, así es, ya está definido lo que va a pasar en el Palacio de la Moneda luego de que finalmente salga humo blanco desde la sede del ex Congreso Nacional acá en Santiago en torno a una nueva constitución. La sala de prensa, el Salón Azul del Palacio de la Moneda ya está listo porque van a ser finalmente los tres ministros que están habitando la Casa de Gobierno los que se van a referir al acuerdo. El ministro de la SECPRES, Felipe Ward, la ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar, y también el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, quien ha estado monitoreando toda esta jornada lo que está sucediendo justamente en la sede legislativa acá en Santiago. Durante la tarde estuvo con el presidente Sebastián Piñera, quien se retiró a eso de las 9 de la noche, pero claramente ha seguido en contacto con sus ministros. También sostuvo un par de reuniones por la tarde, pero el foco desde ya después de esas reuniones claramente se puso en lo que está pasando en la sede legislativa acá en Santiago, y finalmente se decidió que sean el ministro de la SECPRES, la vocera de Gobierno, y el mismo ministro Blumel, que ha llevado adelante las negociaciones con la oposición, quien sean las figuras de Gobierno que den las primeras impresiones luego de este acuerdo que esperemos ya se concrete pronto. Temprano salió, entiendo, el presidente de la República de la Moneda, digamos, ¿no? A eso de las 20 horas, 21 horas. Desde Presidencia informaron que a las 9:13 el presidente ya se había retirado a su casa, así que, como les comentábamos, durante la tarde tuvo una reunión, por ejemplo, con el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas para también seguir avanzando en este acuerdo por la paz, por la justicia, por la nueva constitución. Después tuvo reuniones internas, por ejemplo, hubo reuniones con el Cristian Larruez, del jefe de asesores del segundo piso, el mismo ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y ya después se retiró a su casa a eso de las 9:15. ¿Cuál es el aire que se respira ahí? ¿De optimismo? ¿Se alcanzará acuerdo? ¿Qué percibes tú que vives a diario ahí en esos pasillos, no? Sí, se respira cierto optimismo, ¿no? Ya se dice que se estarían breve a llegar a un acuerdo, por lo que finalmente acá en La Moneda también se sabe que es primordial poder sacar un acuerdo hoy día mismo, también para calmar los ánimos en la noche. Desde acá de Palacio se ha ido haciendo una especie de checklist de lo que se puede ceder o no en estas negociaciones con la oposición. El mandatario ha estado monitoreando todo esto desde su casa, pero sí, hay un ambiente de optimismo, también un ambiente, saben, de cierta necesidad de que es necesario finalmente ya cerrar este capítulo. Ya van muchas horas, por lo que finalmente serán tres los ministros, y sí, hay un ambiente de optimismo y también de necesidad, ¿no?, de que todo esto se esclarezca. Ya, bueno, nos avisan nada más y vamos contigo nuevamente para conocer esas reacciones que nos interesan de sobremanera. Ojalá que se logre un acuerdo durante las últimas horas, porque si no, se ha elaborado una suerte de plan B, digamos, de que puedan seguir trabajando mañana, el domingo, hasta dar un anuncio definitivo. No está claro eso todavía, Mauricio. Todas las fichas están puestas finalmente a que se logre un acuerdo ahora, ¿no? Negociaciones que ya se extienden por más de 12 horas, se han estado todo el día, así que la idea es que hablen los tres ministros. Nos encontramos hace un rato con la vocera de gobierno, Carla Rubilar, le consultamos por qué al iba a ser el ministro Blume el quien iba a hablar, pero finalmente se decidió que sean estos tres ministros, así que están todas las fichas puestas a lograr un acuerdo ahora en los próximos minutos u horas. Ya no se sabe con claridad, pero esa es la apuesta que hace acá La Moneda. Gracias, Tomás. Tomás Celedón, desde el Palacio de La Moneda, dando cuenta entonces de lo que se está esperando, de lo que ocurra ahí en el Congreso Nacional en Santiago durante las próximas horas, los próximos minutos, ojalá. Bueno, estamos listos ya para iniciar el programa El Trasnoche de la Radio. Una jornada que va a estar marcada por estas informaciones que están en pleno desarrollo desde el punto de vista político. También muy atento a lo que sigue ocurriendo en la región de Los Ríos. Hay un incendio muy complicado en una tienda, en una multitienda. No tenemos más datos, ya vamos a estar indagando más de aquello. Gracias a nuestros auditores que nos están escribiendo y dando cuenta de lo que está pasando en este momento. Mira, acá nos acotan que por la ruta 5 en dirección al norte se trasladan caravana con 7 camiones de basura, al parecer al botadero de Tiltil. Recordemos que también hay una movilización de los trabajadores de la basura o del aseo, como le llaman en algunas regiones del país, para al menos en la región metropolitana, y eso ha complicado por sobremanera los temas operativos, ¿no? Un tema tan necesario, lo que puede generar un tema ambiental. También, a ver, te estoy checando acá las informaciones que nos están enviando nuestros auditores a través de nuestro WhatsApp. Los quiero invitar, no olviden, 800-810-810, ese es nuestro número telefónico gratuito para que usted pueda interactuar con nosotros. También lo puede hacer a través de nuestro WhatsApp, que es el mismo número, pero por la aplicación de WhatsApp. Miran, dicen que algo estaría pasando en el Totus del paradero 27 Gran Avenida. Hay mucho movimiento hasta ahora, estamos chequeando aquello. No lo comentan y no lo escriben. Les comentaba este escenario político en el que estamos insertos durante esta jornada, y nos vamos de inmediato hasta la sede del Congreso en Santiago. Una intensa jornada, Nicole Martínez, es la que te ha tocado vivir en el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola, sí, extensa, pero yo creo que con bastante expectativas. Están todos acá muy atentos y con bastante ánimo todavía, esperando finalmente cuál es el resultado de estas conversaciones. Dicen que el acuerdo está pronto a darse a conocer, aunque eso lo hemos escuchado ya varias veces durante la tarde, pero se espera que ya en breve se pueda tener la conclusión de este acuerdo, donde recordemos que en la mayoría de los puntos hay una coincidencia entre la oposición y el oficialismo, por ejemplo, en el plebiscito de entrada, en el plebiscito de salida, también en los quórum, y lo que hemos conversado es que estaba todavía la traba respecto de la hoja en blanco, que era precisamente si es que en caso de no existir un quórum, de no existir el quórum necesario, si se vuelve o no a lo que establece la actual Constitución. Ese era el punto en discusión y lo que está todavía trabando este acuerdo aquí en el Congreso en Santiago. Estamos ya instalados hace varias horas esperando los anuncios. Hay varias conversaciones en los pasillos, te puedo contar, Mauricio, y bueno, hay bastante expectativa de todos los sectores, pero lo que dicen todos en los pasillos, incluida la UDI, es que el acuerdo está, solo que hay puntos muy concretos que están todavía en redacción y que eso estaría retrasando el anuncio formal de este acuerdo. Lo que llaman, bueno, era cerca de las 21 horas que se iba a dar esta suerte de punto de prensa, y si hay un retraso evidente, pero se ve mucha gente en el pasillo más que negociando, Nicole. Lo que pasa es que la negociación está centrada ahora en Chile Vamos. Ahí está la traba y por lo tanto ellos tienen que resolver esa traba para finalmente hacer la reunión final. Por eso es que la oposición, por ejemplo, están en los pasillos conversando entre ellos también con algunos integrantes del oficialismo, porque la oposición no está en reunión, ellos ya hicieron su propuesta y ellos están esperando ahora la respuesta de Chile Vamos respecto de ese punto en particular, que es el que está trabando este acuerdo. Por eso es que no están en reunión ellos, sino que esperando la resolución que en la interna Chile Vamos pueda resolver. Ya, ¿posibilidad de que esto se aplace para la jornada de mañana ninguna? Ninguna. Ya, hoy día hay humo blanco sí o sí, digamos. Sí o sí, o sea, ya pasamos el día, pero en el fondo, dentro de estas horas, las próximas horas debería estar este acuerdo. No pretenden extenderlo ya formalmente para pasar a las 10, por ejemplo, porque tienen varias reuniones también por presupuesto, que eso va a ser tipo 8:30 de la mañana, y por lo tanto tienen claro que esto no puede retrasarse, y porque además lo han dicho los pasillos, que si es que esto se retrasa más, un día más, esto va a ser considerado, en palabras propias de los parlamentarios, como un tongo por parte de la ciudadanía, y por lo tanto lo que están tratando es de apurarlo y hacerlo en las siguientes horas, por lo menos en los próximos minutos, esperan poder concretarlo. Ya, Nicole, nos cuenta nada más, pues, ¿eh? Vamos a retomar el contacto porque, bueno, vamos a esperar este punto de prensa donde estamos ya instalados y contarles entonces finalmente que resulte cuáles son los puntos que se lograron destrabar. Pero hasta ahora es importante decir que el acuerdo es prácticamente mayoritario. Son puntos muy concretos de redacción principalmente los que están retrasando este acuerdo. Nicole Martínez, desde la sede del Congreso en Santiago, bueno, ya lo ha adelantado, ha estado durante toda la jornada atento a ver si se llega a este acuerdo no político para destrabar este cambio ya, no ni siquiera es modificación, es un cambio a la Constitución, es una nueva Constitución la que se va a someter a plebiscito y que claramente vamos a conocer los detalles de esto porque se habló mucho de la hoja en blanco, Nicolás, de esta página de inicio, o sea, partir de cero, ¿no? Y hay algunos sectores claro. Que todavía quieren tener algún amarre con la actual Constitución. Lo que pasa es que lo que planteaba la UDI es que la propuesta de ellos, o bueno, en Chile Vamos en general, era que la propuesta de ellos no tenía esta hoja en blanco, en el fondo entre comillas, porque lo que ellos establecían es que en algunos puntos, cuando se discutieran algunos artículos en particular, no podía quedar en el aire si es que no se conseguía el quórum y por lo tanto para ellos era necesario mantener la referencia de la actual Constitución. Lo que plantea la oposición y en lo que está generando entonces esta traba es que tiene que existir esta hoja en blanco y por lo tanto no se puede volver en ningún caso a la actual Constitución, sino que buscar la fórmula para llenar nuevamente ese espacio que quedaría, poder discutirlo nuevamente, buscar otras alternativas, pero que no se tome como referencia a la actual Constitución en caso de que no se consiga el quórum de los 2/3. Ya, vamos a esperar. Jornada podría ser histórica. Nicole, estamos con líneas abiertas. Estamos en contacto y vamos contando, bueno, en contacto inmediato cuando se concrete este punto de prensa. Nicole Martínez, ahí en la sede del Congreso Nacional en Santiago. Es la 1:00 a.m, tenemos que hacer un corte, tenemos que ir al resumen de noticias de esta hora y en breve ya continuamos ahí con cobertura total. Usted no se perderá nada, como es habitual, a través de BioBio de lo que está ocurriendo en todo el país y estamos muy, muy atentos a lo que ocurre en Valdivia. Allí es una multitienda en la que está siendo consumida en este momento también a nuestros oyentes de Valdivia. No olviden, nos pueden llamar a 800-810-810. El trasnoche de la radio con Mauricio Barrientos. Nuevo WhatsApp BioBio 800-810-810. Si no estás informado, no puedes tener opinión. BioBio, la radio, presenta El Informador. Y a continuación entregamos el resumen de noticias de la 1:00 a.m. aquí en la radio. Los miembros de la Federación Nacional de Recolectores de Residuos Domiciliarios de Chile iniciaron durante la jornada del miércoles un paro indefinido de sus labores en la capital por una serie de peticiones que están realizando hace años. La paralización de actividades que afecta a 42 de las 52 comunas de la región metropolitana se efectuó tras una reunión que sostuvieron durante la jornada de ayer el gobierno con la Intendencia Metropolitana, tras lo cual acusaron no haber llegado a un acuerdo. Debido a la paralización, varias comunas han informado a raíz de sus redes sociales que los servicios de retiro de basura se encuentran suspendidos por la razón que piden a los vecinos no sacar los residuos. Los trabajadores detallaron en una carta que enviaron a la Intendencia Metropolitana lo que están solicitando. Dentro de las peticiones se encuentran, entre otras, un reajuste salarial, mejorar la infraestructura y no ser parte del sistema de AFP. En lo relacionado a la salud, los trabajadores pidieron que las mutuales integren el lumbago, tendinitis, manguito rotatorio y desgaste de articulaciones como enfermedades profesionales. Además piden vacunas semestrales para evitar enfermedades infecciosas y poder tener anualmente un chequeo médico para prevenir cualquier tipo de enfermedad a raíz de los polvos tóxicos en suspensión que hay en los camiones recolectores que le puede causar daño en el sistema respiratorio, piel, lengua y paladar. Y el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, adelantó en la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados que el desempeño aumentará de forma notoria hacia fin de año, estimando que suba en un 10%. Hay una alta probabilidad de que el desempleo se incremente en 3 puntos, es decir, unos 300.000 personas para lo que resta del año y será mayor para el año que sigue, advirtiendo el secretario de Estado, con lo que la cifra alcanzaría niveles entre mayo y septiembre del 2009, según indicó el diario La Tercera. La última medición de julio-septiembre en el desempleo se estimaba cercano a un 7%. Con este argumento, Briones desestimó la demanda de aumentar el sueldo mínimo, sosteniendo que subirlo es casi 20% en lo que equivaldría a la cifra que se menciona. 350 mil pesos simplemente sería una receta para aumentar el desempleo en un mercado que ya está estresado. Según sus estimaciones, con el aumento se podría haber afectado 30.000 puestos de trabajo, mientras que de subirlo a 450.000 podría perjudicar a cerca de 100.000 empleos. Y en el exterior, el tráfico de drogas desde y hacia Venezuela aumentó más de 50% con el presidente Nicolás Maduro, dijo el jueves un alto militar de Estados Unidos para asuntos del Caribe y América Central y del Sur, al denunciar vínculos con el mandatario y el crimen organizado. El almirante Craig Feller, jefe del Comando Sur, dijo que Maduro, en el poder desde el año 2013, ha favorecido las actividades de narcotraficantes y criminales y ha dado refugio a un grupo de terroristas, a los que acusó de desestabilizar la región. Estamos viendo un aumento del tráfico de drogas desde Venezuela, que es ayudado e incitado por el régimen ilegítimo de Maduro, dijo Faller al inaugurar la Conferencia de Seguridad de Naciones del Caribe en Miami. El hecho del régimen de Maduro tiene un impacto negativo en todos los aspectos de la seguridad de este hemisferio. Todos los retos empeoran por la crisis venezolana, señaló. La temperatura en este momento en Santiago alcanza los 17.6 grados con un 51% de humedad. A esta hora, Concepción tiene 15 grados, 94% la humedad, y Valparaíso y Viña del Mar la temperatura es de 16 grados y 72% la humedad. Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones. Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad. El trasnoche de la radio con Mauricio Barrientos. Una de la mañana, 5 minutos, estamos en el trasnoche de la radio. Imágenes que estamos viendo de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Ya vamos a tomar contacto con nuestro compañero Jaime Sepúlveda. Las imágenes que también nos envía de las calles de Santiago, que están por lo menos en el sector donde se encuentra con mucha, mucha tranquilidad a esta hora de la madrugada. Y de hecho lo estamos viendo ahí. No te había visto, querido Jaime. ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo estás, Mauricio? Un gusto de saludarte, un gusto de saludar como siempre a todos nuestros auditores y al equipo del Trasnoche, como siempre haciendo este recorrido por diferentes comunas frente a cómo se comporta la situación, en donde de igual manera, Mauricio, se ven algunas situaciones con respecto a algunas barricadas en algunos sectores de la capital, tales como Avenida Santa Rosa con la intersección de Avenida Lobo Valle. En aquel lugar no se permite el tránsito en dirección hacia el norte o hacia el sur por Avenida Santa Rosa. También Avenida Lobo Valle en la intersección también con Avenida Las Industrias, una situación muy similar en donde hace algunos minutos habían algunas personas en aquel lugar, pero la situación se ha ido calmando como así avanza el entorno a esta madrugada. La Alameda, en ambas direcciones, cercano a lo que es Plaza Baquedano, hay completa tranquilidad. Hay algunos sectores en que no hay semáforos, eso es la situación que más complica a esta hora de la madrugada, pero no hay grandes elementos o basura que está lanzada en la vía pública. Eso sí, estamos atentos, Mauricio, a bastante información también con respecto a un ataque a la tenencia La Victoria, que está ubicada en Pedro Aguirre Cerda, en donde debió concurrir personal de bomberos a aquella comisaría, ya que algunos desconocidos lanzaron una bomba Molotov, y es por eso que debió concurrir para apagar rápidamente el fuego en esa unidad policial. También bomberos tuvo la complicación de poder llegar rápidamente a esa subcomisaría que está ubicada ahí en Pedro Aguirre Cerda. También nos informan que en la subcomisaría Pudahuel Sur, ubicada en calle Oceanía, también ha sido atacada dentro de los minutos pasados en aquel sector. No hemos podido, hoy tampoco no hemos podido recabar más información porque en las cercanías hay bastantes barricadas y eso también no permite directamente lo que es el ingreso a esa unidad policial. Otra información, Mauricio, que está ocurriendo también en el sector norte de la capital, esto es específicamente en la ruta 5 Norte con Avenida La Montaña. En aquel lugar, precaución a nuestros auditores, perdón, que se desplazan por ese sector, ya que hace minutos hubo un accidente de tránsito en aquel lugar entre dos vehículos, al parecer un camión y un vehículo, un camión tres cuartos o un vehículo menor, en donde resultaron dos personas fallecidas, y se nos indica que habría solamente una pista habilitada para el tránsito en aquel sector. Así que precaución en ese lugar, ruta 5 Norte, como lo mencionábamos, con Avenida La Montaña en el sector norte de la capital. Pero se han visto, yo creo, Mauricio, quizá algunas, poca cantidad de barricadas, pero de igual manera hay en algunos lugares. Estoy muy cerca aquí también a la Alameda con Avenida Las Rejas. También logro ver en dirección hacia la ruta 68 que hay algunas fogatas, son pequeñas, pero no intervienen directamente lo que es el tránsito de los vehículos en dirección hacia la ruta 68 o para empalmar directamente a lo que es hacia Avenida Los Pajaritos, Mauricio. Así que de momento esa sería la imagen que se está desarrollando acá en la región metropolitana en diferentes puntos. Recordar que también este punto de Avenida La Florida con Walker Martínez, este paso bajo nivel, también hay complicación en aquel lugar, ya que lanzan algunas piedras y también hay algunas fogatas que están presentes en ese lugar, Mauricio. Ya, oye, sí, mira, a ver, hay fogatas, hay barricadas en varias zonas, ¿sí? Tal cual tú señalabas, hay muchos auditores que nos siguen escribiendo lo mismo. Está bastante intenso las manifestaciones en Valdivia, nos escriben nuestros auditores, muchas barricadas en distintas zonas. Rodrigo Araya, entre Santa Julia y Avenida Macul, dice muchas barricadas, Santa Julia. Se escuchan estruendos, parecen bombazos, dice. Van llegando tres carros de bomberos, así que precaución a quienes estén transitando por el lugar. Estoy repasando lo que nos escriben nuestros auditores a esta hora. A ver, déjame chequear. Están saqueando, fíjate, acá no nos ponen. El líder de San Pablo con Neptuno. Se está escribiendo un poco lo que el día de ayer fuimos testigos presenciales de muchos de esos casos, digamos, ¿no? Así es, Mauricio, se me había olvidado dar esa información de ahí de esa misma intersección que mencionabas también. Y anteriormente yo pasé por las cercanías a Avenida Santa Rosa, Varas Mena en dirección hacia el centro de Santiago. También habían varios vehículos en las afueras de un supermercado Albi que estaba siendo saqueado por varias personas en aquel lugar, y muy cercano también a ese sector había bastantes fogatas o barricadas, y eso también no permite el paso de los vehículos, de cualquier persona que pueda pasar por aquel sector, o también la presencia de personal de carabineros. Al parecer, no sé, de acuerdo a los llamados que siempre nos realizan nuestros auditores, serían no tantos lugares que se están siendo saqueados en comparación a cómo fue ayer, Mauricio. Recordemos, muchos locales en Quilicura, en Quinta Normal, estuvimos en varios sectores viendo esta situación y en donde se da a conocer la poca presencia de personal de carabineros. Así que si nuestros auditores ven alguna situación muy similar que pueda ocurrir, o cualquier situación que pueda intervenir quizá el tránsito o el desplazamiento normal de cualquier persona, siempre nuestras vías de comunicación están abiertas, 800-810-810, nuestro WhatsApp y también nuestro número telefónico. Claro, a ver, desde la Vizcacha se escucha un tiroteo muy grande ahí hacia Puente Alto, fuertes ráfagas, ametralladoras, helicóptero cruza de oriente a poniente. Eso es en Puente Alto. Estoy chequeando acá la comisaría Pudahuel Sur. No sé si tú lo tenías el dato, digamos. También fue atacada durante las últimas horas. Nos mandan fotografías, ¿ah? Sí, exacto, eso te mencionaba. Sí, claro, claro. Pero está muy complejo entrar, Mauricio, porque hay bastante cantidad de barricadas cercanas a ese cuartel policial. Está ubicada ahí en calle Oceanía, de la misma comuna de Pudahuel, muy cercano a lo que es la ruta 68, pero está muy difícil ingresar también a ese lugar, y después no tienes quizá también una vía de escape al poder acercarte a esa misma comisaría. Acá dice, soy trabajador de la ruta del Bosque, tramo Chillán-Coyipulli, y quiero informar que el tráfico, atención, está suspendido hasta mañana, desde el peaje Las Maicas a Victoria, por caída de muchos árboles en la ruta. Así que, para que se lo comentemos a nuestros auditores, está suspendido el tránsito, el tramo Chillán-Coyipulli. Esto es desde el peaje Las Maicas, para que tome precaución. Hay muchas bombas lacrimógenas en el sector de Pudahuel Sur, cercano a la comisaría. Ahí está lo más intenso que se está viviendo, por lo menos a esta hora de la madrugada. Se quemó completamente el Sodimac de Valdivia. Se desconocen las causas, sí. No pareciera ser efecto de intervención de terceros maliciosamente, porque hay intervención de terceros en otros contextos también. Pero por lo menos eso es la información que estamos recibiendo. Digamos, por una cantidad importante de nuestros auditores, barricadas en Los Morros, nos escriben, jóvenes subiendo al poste de la cámara de seguridad para intentar desactivarla. tránsito cortado en ambos sentidos, camino a Melipilla, sector El Abrazo en Maipú, dice exacto. Miguel. Padre Hurtado. Pista La Concagua también, indica kilómetro 117 al sur, pistas cortadas por barricadas también, presente en ese lugar. Terminó la batalla, dice el mayorista Díaz de las Torres con San Pablo, ¿eh? Parece, paró el saqueo. Habrán sacado todo ya. Yo creo, no queda prácticamente nada en aquel local comercial. Ok. Déjame chequear acá. Completamente tranquilo en Plaza Egaña. Buenas noticias también. Cuando está la zona en la Plaza de Maipú, estarían sacando los locales comerciales a esta hora. Ay, nos piden que avisemos a Carabineros para que vayan rápidamente al lugar. Exacto. Alejandro Alegría también nos indica que en Coyhaique, dice, perdón, Carabineros informa de fuego en Farmacia Ahumada, perdón, ubicada en calle Prat con Bilbao, en, recordemos, en la ciudad de Coyhaique también. Ya, eso es lo que tenemos hasta el momento, lo que nos están, gracias a nuestros auditores, que nos están entregando los datos en línea de lo que estaba ocurriendo, que estamos repasando minuto a minuto aquí con Jaime a esta hora. Lo que pasa no tan solo nos interesa, evidentemente, Santiago, todo exacto. Chile. Todo Chile. Hoy día la región del Biobío vio uno de los días bastante más negro y duro. Escuchaba relatos de hasta que civiles andaban lanzando balazos en la calle, digamos. Exacto, en el centro de Concepción. Sí, estuvo bastante complejo esa situación durante el transcurso de este día. Escuchábamos también hace minutos desde el despacho, desde Concepción. Y no sé qué pasa, Mauricio, frente a estas situaciones. No sé si esta situación que se está viviendo acá en el Congreso se está, quizá, esperemos que ojalá calme un poco la situación que está ocurriendo a lo largo de todo nuestro país. Ojalá que hayan ya pronunciamiento rápido, Mauricio. Creo que hay mucho paseo por los pasillos, valga la redundancia, del excongreso, así que hay que hablar rápido, yo creo. ¿Sabes lo que pasa? La sensación que queda, y esto es el contexto de una opinión personal, digamos, pueden debatirle, no compartir a nuestros auditores, pero que están en otra sintonía debatiendo un tema político que es importante, pero muy lejos de lo que está pasando ahora en las calles nuevamente. ¿Ah? Muy lejos el tema del saqueo, muy lejos de la barricada, muy lejos de eso, digamos. Y quisiéramos que esto se apurara para poder enfrentar lo otro, ¿no? Exacto. Sí, exacto, Mauricio. Oye, dice, ¿saben qué pasó en el Unimar de Gran Bretaña en Hualpén? No tenemos el dato, ¿eh? No olviden, nos pueden llamar gratuitamente al 800-810-810, que es nuestro número telefónico. ¿Eh? Claro. No, mira, acá nos están acotando que no se quemó por completo el Sodimac de Valdivia, solamente la parte de la bodega. Solamente el sector de la bodega que habría resultado siniestrado, un incendio que se veía con imágenes que nos enviaba nuestro oyente, bastante impresionante. Grecia con Peñalolén, mucho olor a lacrimógena y también barricadas. Exacto, ahí en Grecia, comúnmente entre la misma rotonda de Grecia y todo al lado se registran y se han registrado durante todos estos últimos días bastante cantidad de presencia de barricadas. También hace algunos días se intentaron nuevamente saquear el supermercado Albi, que está casi al llegar hacia Tobalaba, en dirección hacia el oriente, y comúnmente también se utiliza lo que hacen lacrimógenos, como también lo ha sido, Mauricio. Recordemos que no ha cesado esta situación en torno a la subcomisaría de Peñalolén, en Avenida Los Presidentes, a un costado de la población La Hormiga también, situación que ha sido constante durante todos estos últimos días, y los registros que uno puede ver y se puede encontrar a través de redes sociales son bastantes frente a todas esas situaciones que estamos dando a conocer en estos minutos y también en varios lugares. Ya, a ver, Miguel Romo dice, no hay carabineros en San Miguel y sigue los balazos escuchándose. ¿Ah? No más violencia, coloca él. Bastián Rodríguez dice, increíble, en Ruta Las Palmas, altura forestal, hay que pagar peaje para poder pasar. Sector totalmente a oscuras, hay barricadas. O sea, estos son actos delictuales, digamos, no hay un fin, no hay otro, ¿no? Dice, a ver, Unimar de Hualpén, intentaron saquearlo. Muchas barricadas en Avenida Bretaña. Desde Coyipulli, hasta el sector de la granja, hay árboles botados en la ruta. Son cerca de 35 los árboles. Y fuego en ambos costados. Se escuchan ráfagas y disparos. Y esto, claro, escuchar ráfagas y disparos intranquiliza a cualquiera. En las rejas con Río Quetro, en la estación central, desde las 22 horas que hay muchísimo balazo. Ahí hay cercano a un supermercado también en esa zona. En Mata con Biel, en dirección al oriente, tú nos comentabas el tema del atropello. Afortunadamente en Chillán también hasta ahora está todo tranquilo. Y siguen entrando mucho más mensajes. En Puerto Montt nos dicen, destruyeron la iglesia catedral de la ciudad. Utilizaron las bancas de madera, claro. Se mostraban imágenes exacto. Cuando ingresaban, sacaban las bancas y la ponían ahí y la incendiaban. tránsito lento, indica autopista Costa Arauco también. Tránsito lento por sector Horcones, kilómetro 53-600, en ambas calzadas, producto de manifestaciones también, indica autopista Costa Arauco a través de su cuenta de Twitter también. Claro, para Aro 14, Gran Avenida, muchos disparos, dicen, ¿no? Uno le tiene un poco apreciado de si es un disparo o no, puede ser estruendo, en fin, pero... Exacto. Pero, bueno, para uno un disparo, digamos. A ver, para profundizar, dice lo del corte Coyipulla, tengo que viajar ahora de Chillán a Valdivia. Bueno, eso es lo que nos informa nuestro auditorio, que estaría cortado esa zona por el viaje a las Maicas, particularmente, producto de muchos árboles en la vía. Muchos árboles en la vía. Se sigue sintiendo mucho disparo. En Temuco, dice, la carretera está cortada. Le hemos informado ese dato. A ver, viaducto del Malleco. Mira, en viaducto del Malleco, encapuchados disparaban a vehículos de carabineros que transitaban por el lugar. Mapocho con Huelén, muchas fogatas, mucha gente tirando piedras. Exacto, en varios lugares, Mauricio, se registra esa situación, ¿no? Nuestros auditores también nos aportan esos mismos datos de que tú vas a alguna intersección, prácticamente te encuentras con una barricada, tienes que entrar a resolver prácticamente muy rápido o hacer una maniobra quizá un poco peligrosa porque te empiezan rápidamente quizá a lanzar algunas piedras a los mismos vehículos, que situación que complica también lo que es el trayecto de los mismos vehículos. Mira, acá en Las Rejas, con la Alameda, se escuchan algunas explosiones. Yo creo que es algo que lanzaron a estas fogatas que se mantienen en la pista que va en dirección hacia la ruta 68. Se ve un resplandor de algunas llamas, un poco de humo, pero no reviste el mayor problema porque hay bastante tránsito, Mauricio, en ambos sentidos por la Alameda, y los vehículos de igual manera pasan hacia la ruta 68, como te mencionaba, hacia la conexión hacia lo que es Pajaritos en dirección hacia Maipú. Pero se escuchan algunas explosiones, yo creo que lanzan algunos elementos al fuego y eso es lo que finalmente explota o tiene un sonido similar que uno podría asimilarlo en este caso a un disparo o algo por el estilo. Claro, hoy en Valdivia se siguen escuchando muchos disparos en Valdivia, muchos disparos en Valdivia, lo que nos describen a través del WhatsApp a esta hora. Suspendido el tránsito en la carretera CH-181, camino internacional que une las ciudades de Victoria y Curacautín. Atención al dato, está suspendido el tránsito por la ruta del camino internacional que une Victoria y Curacautín. Así que la sugerencia es tomar alternativas o esperar el viaje para la jornada del día cuando comience de pronto los servicios de emergencia a despejar la ruta, ¿no? Rodrigo Araya, frente a la población Santa Julia, Rieta, desde Sodimac, pasando Tobalaba por Vespucio. No hay barricadas hasta el momento, así que puede ser una buena alternativa hasta ahora. En la ruta A16 con Avenida de las Américas se encuentra desde la 23:45 una barricada impidiendo el paso, pero no se encuentra cerrada ni bloqueada la carretera que une Iquique con Alto Hospicio, eso en el norte del país. 5 de abril, llegando a Las Rejas, también me indica Francisco de manera interna que hay cantidad de barricadas en aquel lugar que no permiten de igual manera lo que es el paso de los vehículos, Mauricio, esto también en la comuna de Estación Central. Ya, bueno, es un poco el panorama de nuestros auditores que nos están escribiendo hasta ahora, que son muchísimos, de verdad. Gracias por interactuar con nosotros, por enviarnos los mensajes de audio y por llamarnos al 800-810-810 en la reja sur, dice Río Quetro, fuerte enfrentamiento con carabineros. A ver, nos pregunta cómo está la vía para ir al aeropuerto. Entiendo que no hay novedad, entiendo que está bastante parece, no, Mauricio, tranquilo. Sí, está completamente operativo, eso sí, en Américo Vespucio Sur, casi a la altura de Avenida Central, eso es en la comuna de Los Espejos. Al parecer habían algunas barricadas en ese sector y también producto de un procedimiento policial. Al parecer desconocidos utilizan algunas barricadas e intentaron robar un camión que pasaba por ese sector. Y es por eso que se mantenía cortado el tránsito hace algunos minutos y es por eso que también precaución a quienes pasan por ese sector en ambos sentidos, en dirección quizá hacia el aeropuerto o en dirección hacia la comuna de La Florida por Américo Vespucio Sur en estos minutos. Ya, el supermercado Santa Isabel de Bonilla con Isla Decepción desde las 7 de la mañana han tratado de saquearlo, pero hay apostado una patrulla de carabineros. La turba dice rodeando el lugar. Esto corresponde a Lo Prado, nos escribe Ana Vergara. Saludos, nos escriben los pescadores artesanales que están en alta mar. Dice aquí no hay barricada, afortunadamente, digamos, no hay fogata encendida. Bueno, les mandamos un saludo a ellos. Gracias por estar en sintonía a esta hora. Estamos con Jaime Sepúlveda, chequeando todo el país, digamos. Nos mandan los datos haciendo un barrido de todo el país de la emergencia. Dice, la caletera se encuentra bloqueada, esto en la ruta A16, que une Hospicio con Iquique. A ver, déjame chequear bien este dato porque aquí no estaba como... La caletera de la A16 en la Avenida Las Américas se encuentra de la 2315 una barricada. Pero no se encuentra cerrada ni bloqueada, especialmente la ruta que une al Hospicio con Iquique. Ahí sí. Autopista del Sol está despejado para el tránsito. Hasta el momento en la Avenida Macul con Ramón Cruz con Ignacio Carrera Pinto. Ambos sentidos hay dos barricadas. También acá logro leer otros. Josefina Sepúlveda indica alerta. San Pablo con Neptuno Loprado, carabineros, disparando por pasajes, mucho gas ingresando a las casas del sector. Indica que hay temor en la población, lo que indica en la comuna de Loprado. Y también hay algunos videos que dice que hay bebés que están afectados por los gases, hay gente herida, producto de toda esa, de esa situación ahí en San Pablo con Neptuno. Y recordemos que también está muy cerca un supermercado que ha sido constantemente saqueado, que está ubicado en esa misma intersección ahí, Mauricio. Bueno, hay un camión con combustible atravesado en dirección a la Florida en la Avenida Central con Vespucio. Carabineros está en el lugar. Eso es lo que te mencionaba anteriormente, claro, Mauricio. Combustible, pero con combustible vos, ¿eh? A ver acá. En Curacaví abrieron el Unimark. Hay mucho enfrentamiento con carabineros. Nos dicen que sería bueno que algún auditor que transite por la ruta 68 que estaría bloqueado a la altura de Curacaví. Eso nos escriben en este momento. Claro, y también nos ponen acá que en el sector de Victoria, sector Quino, ruta 5 Sur, está cortado de sur a norte. ¿Eh? 2 horas pues, aproximadamente ya están parados. ¿Eh? Y al parecer tienen para rato, ya la gente se baja los buses y todo, digamos. Exacto. Bueno, aquí hay mucho movimiento. Mucho movimiento. Te manda saludo María Sandoval, querido Jaime, acá. Muchas gracias, María Sandoval. Es tu people, digamos. que te sigue permanentemente. Claro. Ya. Bueno, todo muy atento a lo que siga ocurriendo en las distintas zonas, porque su información es muy importante, de verdad, porque así nos permiten ir configurando lo que está pasando. Está despejada, por ejemplo, la autopista Talcahuano-Concepción, dice Carmen Reyes. Le agradecemos a ello. Maximiliano de Vitacura, la autopista... Nororiente, de Chicureo hasta Vitacura, totalmente tranquila y normal. También finalizan manifestaciones en General Velázquez al norte, en el sector del Belloto, que indica que todas las pistas están habilitadas y que maneje con precaución. Y también en autopista Vespucio Sur hay fogatas frente al gimnasio en la comuna de Cerrillos. También que precaución a los que circulan por aquellos sectores. Ya, por lo menos hemos hecho un barrido importante de lo que ha ocurrido. Ya vamos a estar repasando otros temas que estén en pleno desarrollo. No olviden, pueden contactarnos, enviarnos datos, mensajes de audio, mensajes de video, mensajes de texto. Los Boldos con Claro Solar, se quemó un vehículo, bomberos en camino, esto en Temuco, ¿eh? Mira, se agradece a la BioBio Alternativa para subir a Peñalolén por Arrieta, bomberos de Ñuñoa apagando gran cantidad de basura incendiada. Recordemos, y hay un dato que me parece importante, Jaime, que estamos con una movilización de los trabajadores de la basura, del aseo, en muchas comunas de Santiago. Por lo tanto, el llamado a no sacar la basura a la calle, porque esta es la que se está transformando en fogata y se está transformando en barricada y en desechos que se incendian, ¿no? Exacto, Mauricio, ya hay bastante basura ya que se ve en las afueras de los domicilios. Si tú recorres en pleno centro de Santiago, también hay bastante basura que está acumulada en algunos sectores. Y esto yo creo que fue la basura que se sacó a comienzos de semana y que no se retiró. Y como lo hemos dicho, en el transcurso de todos estos desórdenes, comúnmente lo que se utiliza para realizar algunas barricadas, además quizá de algunas rejas, otros elementos, lo que son semáforos o los postes de alumbrado público metálicos, es bastante basura. Y recordemos que conversaciones entre el mismo gobierno y también los trabajadores recolectores de basura no han llegado a un acuerdo, y ellos indicaban que esta situación se podía prolongar quizá por una semana más, y es por eso que desde el Ministerio de Salud también se determinó esta situación de alerta sanitaria, producto de la complicación, obviamente, y uno de los de las situaciones quizá, o de las ayudas que daban a conocer las autoridades, es que no se sacara prácticamente la basura hacia la calle, porque finalmente va a generar una situación aún más compleja. Quizás se van a ver la presencia de algunos roedores, y es por eso que la situación se podría complicar. La las recomendaciones, obviamente, era poner los desechos orgánicos en bolsas dobles, finalmente, para así ir aguantar quizá un poco más esa basura que, pues, de manera obvia, se va a descomponer, va a generar un mal olor, pero va a estar quizá de manera segura al interior de tu domicilio, Mauricio, y eso es quizá la mejor recomendación, no sacarla hacia las afueras de las viviendas, porque recordemos que aún no hay un punto de que se logre o se revierta toda esta situación para que comience lo que es el retiro de basura domiciliario en diversas comunas de la región metropolitana. Ya, y también matizar de que el incendio del Sodimac en Valdivia fue solamente la parte de la bodega, no habría sufrido saqueo, digamos, ¿eh? No tenemos el porqué se ha generado esta emergencia estructural allí en la región de los ríos, así que vamos a estar muy, muy atentos a aquello, gracias a nuestros auditores, de verdad, son un aporte permanente y diario, y nos siguen escribiendo muchísimo mensajes que vamos a ir desaturando a medida que vaya avanzando el programa. Bueno, Jaime, tú sabes, línea abierta, porque tú eres, juegas de local aquí, ¿eh? Sí, sí, así me han dicho, Mauricio, así que no pierda cuidado. Así que, como siempre, líneas abiertas, Mauricio, 800-810-810, frente a cualquier información, un video, pueden llegar a nuestro WhatsApp o también vía telefónica, @Jaime_Sepúlveda, también en mi cuenta de Twitter, ahí, como siempre, nuestros auditores nos envían bastante información, así que cuando nuevamente nos podamos conectar, vamos a ir actualizando cualquier hecho que pueda ocurrir dentro de la región metropolitana, nuevamente hacemos nuevamente un barrido cómo se está comportando las calles o las zonas de todo nuestro país. Oye, y nos va a seguir enviando imágenes cuando vayan en traslado o en trayecto, digamos, para ir viendo un poco dónde te estás ahí moviendo, sí, cómo están las calles, ¿te parece? Sí, sí, sí, no hay problema. Claro, no hay problema. Claro. Sí, hay claro. Que llegar a acuerdo primero. Claro, estamos en época de negociaciones, digamos. Exacto. Estamos en tiempo de negociaciones, ya. No, siempre por Video TV, Mauricio. Jaime Sepúlveda, nuestro compañero de labores, la unidad móvil de la radio. Y tenemos un auditor que nos llama al 800-810-810, que es nuestro número telefónico. ¿Con quién hablamos? Buenos días. ¿No? Hola. Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted? Muy bien, pues, placer saludarte. Hola, disculpe. No, oiga, soy Tecito Amarillo, vengo recién llegando a mi casa, de la labor, como todo chileno. Ya. Guardándolo. Mira, máxima precaución en Variante Aguasalta, Miguelitos. Miguelitos, ya. Claro, Miguelitos. ¿A qué altura, así oye? Que tengan cuidado. Eso es de la gruta Lourdes hacia arriba. Pasado el sector de San José, digamos, casi entrando a Aguasalta subiendo. Justamente. Ahí cerca del servicentro, ¿no? Servicentro, justamente. Chupay, hay que tener cuidado ahí, porque si uno se... Un neumático día no es barato, digamos, ¿eh? No es barato, justamente. Nada más. ¿Y por qué habrán lanzado Miguelito ahí a barricar el sector alguna cosa, no? No sé por qué. No sé por qué, porque yo justo vengo a guardar el auto, vengo desde el casino hacia mi casa y me encontré con la gran sorpresa ahí. Le hice el quite. Bien, bien. Oye, muchas gracias, Fernando, por tu llamado. Que esté muy bien, muy bueno tu programa. Gracias por llamarnos. 800-810-810 es nuestro número telefónico para que pueda conversar con nosotros, ¿eh? Y nos pueda ir contando lo que está ocurriendo durante esta jornada. Le reitero, en el sector de Aguasalta y la subida de Aguasalta junto al ingreso en Viña del Mar, hay Miguelito, nos comentaba Fernando. Es la 1:30 a.m. en el trasnoche en Bío Bío. Trayecto Talca-Santiago, nos informan que está totalmente despejado, así que puede transitar sin mayor preocupación. Mauricio Barrientos te acompaña en las primeras horas del día. Mándanos tus mensajes de texto, audio y video al nuevo WhatsApp BioBio 800-810-810. Estamos contigo en forma imparcial y transparente. Bio Bio, cobertura total. La diversidad en edad, género y capacidades es clave para que las empresas e instituciones enfrenten los desafíos de un mundo en movimiento. Para el Instituto de Seguridad del Trabajo, IST, la confianza y el respeto son fundamentales para cuidar la vida de las trabajadoras y trabajadores. IST, la mejor experiencia de servicio en el cuidado laboral. Mutualidad fiscalizada por Suceso. Somos la comunidad más escuchada, el trasnoche de la radio. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. 25 minutos nos separan de las 2 de la madrugada en el Trasnoche de la Radio. Oye, pedirle a nuestros auditores, ya vamos a tener espacio durante la noche, ustedes ya conocen el Trasnoche en vivo, para que conversemos, para que analicemos los temas que están ocurriendo. Más ahora necesitamos tan solo despejar esas vías, las líneas 800, digamos, para que nos llamen solamente cuando ya está de emergencia, ¿no? Para que nos digan que en alguna zona hay una barricada que está complicando el tránsito, para que nos comente si en la carretera está cortado el acceso a alguna zona del país. La opinión la vamos a dejar un ratito más. Yo les voy a avisar, me comprometo a eso. Más ratito vamos a conversar, como es habitual en la radio, libre, democrática, respetuosamente. Pero por ahora, tan solo la información que dice en relación con la contingencia, que es la que nos mantiene muy, muy atentos. Tenemos a Juan Carlos en línea. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿De dónde nos está llamando Juan Carlos? Del Abrazo de Maipú. ¿Qué pasa ahí? Mira, hace como 5 minutos, 10 minutos, empezamos a tener cortes de luz y a sentir ruidos fuertes. Y se nos informa por parte de los vecinos que reventaron un transformador que hay acá en las industrias con cuatro poniente. Y ahora está todo sin luz, toda la villa y las casas también. ¿Y esto es sola, todo el sector de cuántas cuadras? Se logra apreciar un el poquito, sector, ¿no? El Abrazo de Maipú es la villa que sigue viniendo desde la costa hacia Santiago, entre la ciudad satélite y la villa San Juan, que está justo frente a Maipú, pero por el costado sur de la carretera que va camino a Melipilla. ¿Y ustedes logran confirmar entre los vecinos de que habían hecho explotar este transformador, digamos? Claro que sí. Que era como la típica de los 80 cuando tiraban los cadenazos, ¿no? Efectivamente. Claro, claro. El tema es que acá en el sector de donde yo estoy exactamente llamando, donde estamos llamando, no hay cables aéreos, es todo subterráneo. Pero parece que de donde se originó el problema, ahí sí que hay cables aéreos y ahí es donde hicieron saltar el tema que te comento. Y este es el mismo lugar donde anoche quemaron un auto y todo lo demás, ¿no? Exactamente. No, claro. Eso fue en Egipto con camino a Melipilla. Es como a un kilómetro de distancia, más o menos. Menos, 4 cuadras. Bien. Oye, Juan Carlos, gracias por alertarnos de aquello, ¿eh? Y así a los auditores también, que es producto de este transformador que seguramente va a demorar un par de horas en reanudar el servicio ahí. Lo más probable. Y felicitaciones por el, gracias, gracias, por el trabajo que ustedes hacen. Gracias, gracias, cuídate. Chao. Chao, buenas noches. A ver, mira, estoy acá chequeando la información que nos sigue. Muchos balazos en Valdivia, barricada en ambos sentidos, en Avenida Pedro Aguirre Cerda, a la altura de Unimark, ¿eh? Que lo están saqueando. Nos mandan foto ahí que... hay un poco con el... con la parada que hemos visto en los últimos días, ¿no? Descaradamente, digamos, entrando a saquear el supermercado, ¿eh? Y se escuchan muchos balazos a esta hora. Un techito amarillo ahí desde en Valdivia dice... Sí, nos comentan si que habíamos tenido algún tema ahí en Bio Bio en Valdivia, la radio, sí. Estamos ahí trabajando en ello, ¿eh? Ya le vamos a ver si le contamos un ratito más, pero sí, estamos pendientes de aquello. Barricadas en Ezequiel Fernández, entre Camino Agrícola y Monseñor Carlos Casanueva, en la comuna de Macul. La situación está bastante complicada en La Hormiga. Han sido varias noches muy intensas, y esta parece también, donde hay intenso uso de gases lacrimógenos y enfrentamientos entre vecinos y policía. Eso está ocurriendo a esta hora. Tenemos a Cristian que nos está llamando, yo lo reitero, el 800-810-810, lo vamos a liberar de la operación por el momento, más tarde vamos a abrir para ello, vamos a recibir llamados con urgencia, noticias en desarrollo. Cristian, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. ¿De dónde nos está llamando? Mire, sabe que yo pasé hace como 10 minutos por ahí por Colón, en San Bernardo. ¿Ya? Pasadito del paso a nivel, como 3 cuadras más abajo, había un Kia Río Blanco con las balizas encendidas. Y yo pensaba que me iban a saquear a mí, pero me quedé, tuve un rato en el semáforo de ahí y se bajaron 4 personas, se pusieron capucha y cruzaron hasta el frente a saquear una farmacia. Cruz Verde, la que está ahí. ¿Y la farmacia estaba cerrada? Estaba cerrada. Ok. O sea, se bajaron y empezaron a hacerle palanca para abrir la reja y todo. Claro. Yo pensaba que me iban a asaltar a mí porque como estaban parados a la mitad de Colón y yo me quedé detenido un rato y el auto se fue a dar la vuelta más abajo mientras los individuos estaban sacando las cortinas. ¿Esto en Colón con, me dijiste? Mire, son como 3 o 4 cuadras más abajo de del paso nivel. Del paso nivel. Perfecto, chupalla. Y no hay presencia policial, digamos. No, yo estaba llamando a carabineros y todas las líneas colapsadas. No contestan. No. Ya, oye, gracias por llamarnos. Aquí a Río Blanco. ¿No notaste patente y eso no? No, porque yo me quedé como 2 semáforos más atrás porque tenía miedo que me asaltaran a mí. Sí, pues evidente. Oye, ten mucho cuidado la noche, ¿eh? Sí, ya está. Gracias, un abrazo. Aquí vamos con destino a Serena. Nos reporta si hay novedad en el camino, te lo agradeceríamos, pues. Ya, muchas gracias, ahí estamos hablando. Chao. Chao. Nos preguntan acá si hay alguna información sobre la ruta de Coyipulli al sur. ¿Ah? Claro. Sí, a ver, nuestro oyente de Valdivia, seguramente están escuchando, nos pueden escuchar por el momento por la radio a través de la señal de biobiochile.cl. ¿Ah? Allí tenemos algún inconveniente, ya vamos a estar nuevamente por la señal de aire habitualmente. El abrazo de Maipú sin luz, ya lo contaban nuestros auditores, público y domiciliario. ¿Ah? Claro, y esto lo estruendo y nuestros auditores han corroborado que esto podría ser los transformadores que han hecho algunos estallar y que se generó, tienen algunos dispositivos de seguridad, en fin, que desactiva el suministro de energía eléctrica. En Los Presidentes, en Peñalolén, se escucha intensas sirenas de bomberos a esta hora. ¿Ok? En Álvarez de Toledo, con San Gregorio, en San Joaquín, hay un fuerte olor a neumáticos quemados, ¿ah? Dice, la casa es irresistible, de pronto uno puede dormir. Horas parados en la ruta 5 Norte, en Nogales. No sé a qué pueda responder esto, ¿eh? ¿Será tan solo barricada? ¿Habrá otro tipo de emergencia? Bueno, ya sabe, usted nos cuenta y nos llama o nos escribe. Puente Coihue, en barricadas entre Nacimiento y Los Ángeles, la ruta de la Madera Q180. Hay un vehículo que está en llamas. Ricardo, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos está llamando, Ricardo? Mira, yo ando trabajando en este minuto y resulta que acabo de pasar por San Pablo con Radal, donde está el supermercado de Santa Isabel, y también hay una Cruz Verde. Y hay por lo menos 10 vehículos en el estacionamiento y lo están saqueando. ¿El supermercado? el supermercado y la farmacia. O sea, llegaron, se estacionaron en el estacionamiento del supermercado y entraron con todo. Claro, están estacionados dentro del supermercado cargando los vehículos. Evidentemente que no hay ningún tipo de resguardo de, y los vecinos tampoco, ¿no? No, no, mira, ahora recién voy pasando por fuera de la comisaría de la 44, están todos los carabineros apostados fuera de la comisaría con sus perros, en la comisaría que está aquí en Los Prados, en San Pablo, como a 5 cuadras hacia el poniente. Están los carabineros ahí. Y ahora pues, estoy a punto de llegar a San Pablo con Neptuno. Mi ruta, tengo que pasar por todo San Pablo para llegar a Pudahuel. Bien. Así que no anda carabinero en la calle de partida y nada, pues ya están, hay más de 10 vehículos estacionados dentro del supermercado, saqueando el supermercado y la farmacia. Mira, estoy llegando a San Pablo con Neptuno, mucha gente saliendo del supermercado, hay barricadas tremendas y están tratando de abrir la Cruz Verde. ¿En ese supermercado solamente está la farmacia del supermercado, no en un centro comercial, digamos? No, es un supermercado que tiene una farmacia al costado. Pero acá San Pablo es como tierra de nadie. Entre Los Prados, San Pablo desde la altura desde Rasdal hacia abajo. Yo ahora ya acabo de pasar San Pablo a un destino y nada, no hay tierra de nadie. Pura... Hay puro saqueo, pura gente en la calle. No hay presencia policial en la calle. ¿Ni en las inmediaciones? No, nada. Mira, ahora estoy llegando a Las Torres con San Pablo. Hay muchas fogatas en San Pablo. Y el supermercado que era un Albi que estaba en la esquina, se volvieron a saquear nuevamente. Ricardo, así maneja que... con cuidado, ¿ah? ¿Eh? Ya, pues. Gracias. Un abrazo, cuídate. Gracias a nuestros auditores. En Peñalolén dice, cerca del metro de Las Torres, hacia el norte, creo que los presidentes escuchan fuertes explosiones, olor a quemado, sirenas de bomberos. Buenas noches, dice, me duermo escuchando la radio, me entero lo que pasa con ustedes. Gracias a nuestros auditores que nos están mandando los datos de lo que está pasando en este momento. Habitualmente tenemos cierta expertise que a eso de las 2:30, 3 de la mañana comienza a bajar mucho este tipo de incidentes, pero nos interesa irlo marcando ahora. En cualquier momento vamos a volver precisamente con el ex Congreso o la sede del Congreso en Santiago, Nicole Martínez, que se encuentra allí, porque se ha anunciado que debiera haber un punto de prensa, si es que se llega a acuerdo o no, ya en la 1:45, a eso de las 21 horas, había anunciado que se iba a dar a conocer cuál era el acuerdo del mundo político, ¿no?, para llevar un cambio a la Constitución, y bueno, hasta el momento todavía están en intensas negociaciones y tratando de llegar a acuerdo, en un mundo bastante paralelo a lo que está ocurriendo ahora en las calles del país, ¿no? Donde hay barricadas, donde siguen ocurriendo saqueos, ¿ah? Está en desarrollo, usted lo está escuchando, ¿ah? El mundo político está allí. Paralelamente, en el Palacio de la Moneda está Tomás Celedón, debiera hablar luego de que dé a conocer cuál es el acuerdo político que se toma en el Congreso en Santiago, el ministro de Interior, el ministro Blumel, y ahí seguramente están monitoreando lo que sigue ocurriendo en las calles del país, situación que le estamos contando acá en vivo y en directo a través de la radio. Hace aproximadamente 30 minutos que se está cortando la luz acá en la ciudad satélite de Maipú. Bueno, en alguna zona ya lo contábamos con nuestros auditores, ¿eh? Esto habría respondido a un transformador que no tenemos el motivo del por qué habría estallado, sintió una explosión, digamos. Tienen a veces muchos mecanismos de seguridad. Y esto cortó la luz tanto de casas, domicilios, como de la vía pública. En Concepción, en San Martín, con Prat. Hasta 21 de mayo con Miraflores, todo tranquilo, ni una barricada. A ver, estoy checando acá todos los datos. Dice... Hoy ya se había anunciado que supermercados en conflicto no serán abiertos nuevamente, ¿eh? Bueno, hay mucha información que ha circulado, por eso le voy a insistir. Vayan ustedes chequeando la información y corroborando las fuentes, porque así va a tener usted un diario mucho más tranquilo. Estoy echando un vistazo al timeline de la emergencia que está en este momento en desarrollo en Rengo. La primera y la tercera compañía despacha unidades a la ruta 5 Sur, kilómetro 109. Ah, este sería por un accidente de tránsito. En Pudahuel y La Victoria hay enfrentamiento ahí entre carabineros... y civiles, ¿eh? No sé si manifestantes, civiles no son manifestantes esto, digamos, ¿no? Son gente que son civiles que se andan enfrentando con carabineros. Curacaví está bastante más tranquilo que jornadas anteriores, eso nos reportan. En Colina, fuego de basural, en la autopista Los Libertadores, cruce 57, cuesta Chacabuco, sector cruce ruta 57, en el límite ahí de la región. También a esta hora que se entrega, hay apoyo al Cuerpo de Bomberos Segunda Compañía, a la comuna de Perquenco. También hay una emergencia que está en pleno desarrollo en esa zona del país. Por lo menos hay barricadas. La ruta del río señala que hay barricadas en el kilómetro 857, el sector Paillaco, para quienes estén transitando por el lugar. En la población Dávila hay mucha manifestación en contra de carabineros, dice la tenencia de la población Dávila. Esta estaría siendo, digamos, atacada por estas personas. Hay muchos jóvenes que están ahí en el lugar, es la información que nos están escribiendo nuestros auditores. Sigue el helicóptero de carabineros sobrevolando el sector de Peñalolén, nos dice Francisco Núñez. Un grupo entre 15 y 20 personas a una cuadra del Totus de Puente Alto, en Eizaguirre con Concha y Toro. ¿Qué están haciendo allí a esta hora? Bueno, en Talca, sector oriente de Talca, también hay enfrentamiento entre personas y carabineros. Vengo de Santiago, Curicó, todo expedito, ¿eh? Ya no hay taco en Curicó. Cuando pasé por Buin hace una hora y media, dice, el paso bajo nivel estaba, dice, con el que baila pasa. No duró más de 8 minutos y fue despejado. Gracias a nuestros auditores. Ruta 68 está despejada hasta ahora. Es un dato que habíamos pedido, que muchos auditores nos estaban preguntando. Perfecto. Ya, pues. Estoy acá chequeando la información en Los Ángeles, todo tranquilo, ¿ah? Qué bueno. Concepción ahí, un día no la pasó nada de bien. A ver si nuestros auditores nos escriben. Voy a revisar de inmediato el WhatsApp de Concepción, donde nos dan datos. O sea, Lota Concepción, calle sin dificultades. Gracias, Camila, por escribirnos acá. Sector de la ciudad satélite. Bueno, acá nos están mandando datos de Santiago. Mirá, y nos envían a Concepción nuestros auditores. Es notable. Bueno, Parque Tres Poniente, Nueva San Martín, hay personas, al parecer, intentan atacar los transformadores de luz. ¿Ah? Están ahí con el sube y baja de voltaje en Maipú, se sienten golpes, gritos. Ciclistas están circulando entre en esa zona. Bueno, ¿cuál es la mejor consejo que le podemos dar? Tranquilidad, ¿no es cierto? Si se corta la luz, proteja bien la casa, póngale llave y todo lo demás, ¿ah? Y trate de estar tranquilo y resguardado. Tenemos una auditora que nos está llamando al 800-810-810. Marcia, ¿cómo estás? Hola, muy preocupada. Mira, acabo de pasar por el supermercado Albi, que queda en Paralelo 9 de metro de la parcela, y lo están saqueando. Ya es demasiado. Auto en la cola para poder sacar más mercadería. Ni un carabinero. Ya es mucho. Está bien que queremos cambio, pero de esta forma no vamos a conseguir nada. Bueno. Es desesperante. Oiga, pero eso ya lleva varios días que lo están saqueando, da la sensación, ¿no? ¿Cómo? Lleva varios días que lo estaban saqueando, ¿no? ¿Varios días? Sí, ¿o no? Pues lo habían saqueado la otra vez y parece que volvieron a tener mercadería. Y ahora en estos momentos, mira, te digo, habrán 50 vehículos, todos sacando con sus patentes tapadas. No, esto es demasiado. Y lo más grave que va, ni un carabinero. Marcia, te quiero agradecer la gentileza de confiar en nosotros y llamarnos. Muchas gracias. Ya, pucha, a ver si ustedes pueden llamar al carabinero para que haga algo, porque es demasiado. ¿Hasta cuándo la delincuencia? Así no podemos arreglar nuestro país. Entre todos vamos a sacar el país adelante, no se preocupe, de verdad. Ya. Es el compromiso. Un abrazo. Noche, que esté muy bien. Chao, un gracias, abrazo. Gracias, Marcia. En Rancagua se ven varias personas, un grupo importante de personas que se está acercando al Jumbo del Membrillar. Eso es lo que nos están escribiendo hasta ahora, ¿eh? Un dato para quienes van a San Javier, ruta despejada, está tranquila, ¿eh? No hay mayor novedad. A ver, faltan 8 minutos para las 2 de la mañana, ¿eh? 8 minutos para las 2 de la mañana. ¿Dónde se sienten? Dicen Santa Rosa con América, dice mucho olor a lacrimógena, mucho estruendo que puede ser atribuible a balazo, ¿eh? Eso es lo que nos comentan nuestros auditores. La ruta Coyipulli cortada hasta mañana, muchos árboles y barricadas. ruta Coyipulli. Recuerde, hay una cantidad de árboles que botaron hoy día ahí para cortar la ruta, que era el objetivo que buscaban, y evidentemente que se consiguió, da la sensación, porque ya por lo menos el tránsito va a estar inhabilitado hasta la jornada de mañana. Mira, camino a Melipilla con Padre Hurtado, se ve una cantidad de barricadas, nos mandan fotografía increíble. Aquí dice un Delta Charlie para informar, bombero dice, no está saliendo la emergencia si carabinero no está en el lugar. Esto en Puerto Montt. Dice Colón con Izaguirre en San Bernardo, ¿ah? Están saqueando la Cruz Verde en ese lugar, en Colón con San Bernardo. Desde Vespucio Sur hacia la salida Santa Isabel, autopista central, ambos sentidos, está por lo menos el tránsito normal a esta hora. En Vallenar, humo de incendio que cubre la mitad de la ciudad. Quema de pastizal en la carretera que une Freirina con Vallenar. Hasta la ruta 5 con muy poca visibilidad. Así que precaución a todos los conductores, particularmente los camioneros, los que conducen microbuses, que estén haciendo uso de esa ruta para que se preparen aquello. En la población Nogales, dice, se siente mucho balazos. Estoy cerca de Villas Francia. ¿Ah? Que nos pregunta nuestro auditorio, ¿por qué le leo todos los mensajes? Porque si hay gente que está en el lugar, auditores que están en las zonas que se mencionan, nos pueden entregar mayor dato. Tenemos a Ricardo que también nos llama al 800-810-810. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Quiero informar de barricada en el sector de Nogales, pero de norte a sur. ¿Solamente de norte a sur? Solamente de norte a sur. Está detenido el tráfico y está como 2 kilómetros más o menos. ¿Hace cuánto rato que está detenido el tránsito? Yo creo que tiene que ser, no sé, es que nosotros acabamos de pasar por ahí, nosotros vamos hacia el norte, pero de norte a sur, hacia el norte no hay barricadas, solamente de norte a sur. Y ahí se ve por lo menos 2 kilómetros de taco, dices tú, ¿no? Sí, 2 kilómetros de taco y se va a seguir aumentando porque siguen pasando los autos y está una barricada bastante grande y encendida con fuego. ¿Y se ven personas que están alimentando el fuego a las barricadas, no? No, se ve la barricada, solamente está solo la barricada, pero es muy grande. Oye, gracias por alertarnos, pues, ¿eh? Que tenga buen viaje. Gracias por mencionarnos. Oye, ruta 5 Sur frente a la hostería El Paleta, de sur a norte, kilómetro 5 Sur, dice, hay fuego en bosques, ¿ah? Serían eucaliptus que están siendo consumidos, nos informa, ahí informa siempre, Chile nos entrega ese dato en este momento. A ver. Dice, fui bombero 15 años, nunca bombero ha salido a apagar incendios generados por conflictos sociales, ¿eh? Así que carabineros aseguren el lugar. Buenas noches. Bueno, acá hay muchas opiniones, ya insisto, ¿eh? Y también para el teléfono. Más ratito va a abrir el espacio para las opiniones. No le quepa dudas, si siempre lo hacemos acá en el trasnoche, hoy día no va a ser la excepción. Lo que sí queremos destacar hoy día es la contingencia, lo que está pasando ahora, ¿eh? Rutas cortadas, eventuales saqueos, porque están haciendo... Hay muchísimo en distintas partes del país, digamos, farmacias, supermercados... algunos locales comerciales, en fin. Ok. Mira, acá nos dice, están saqueando el Santa Isabel de Mapocho con Velázquez, ¿ah? ¿Eh? Hay mucha gente y está manteniendo ahí las barricadas para evitar el ingreso de otro tipo de vehículos. Hay barricadas, 3 personas sospechosas, ¿ah? ¿Eh? En Federico Lynch, con departamental. Precaución para quienes transiten por el lugar. Déjenme ver acá. Accidente. La autopista del sur, el de norte a sur... del cruce camino a la montaña, Lampa. Un fiorino chocó por alcance a un camión. Carabineros está en el lugar y también está la ambulancia. Nos llegan de este accidente de tránsito, nos mandan fotografía del taco de proporciones que hay ahí en el sector de Ercilla, Pidima, Pailahueque. ¿Ah? Hay muchas barricadas en Victoria Sur. Nos mandan una foto de un taco, de esos tacos que tenés que ya armarte de paciencia, apagar el motor, digamos, y tratar de acomodarte un poquito, ¿no? ¿Ah? Después bocinazo te va a anunciar cuando va, ya tienes que avanzar del lugar, cuando tengas que salir de allí. Helicóptero en Peñalolén, que está ahí haciendo esta ronda preventiva. Oye, en Rancagua dice que el desastre es tremendo, ¿eh? Que es realmente muy duro lo que... ¿Cómo está el centro de Rancagua? Nos contaba también nuestro compañero de labores, Sergio Oce, Radio Bio Bio en Concepción. ¿Ah? Una fisonomía totalmente distinta a la que tiene Concepción. ¿Ah? Si un local no está destruido, está tapiado completamente, ¿no? Con la suerte jaula de metal. Me parece increíble, dice, anoche transmitían prácticamente por 2 horas los saqueos en los supermercados. ¿Ah? Y hay otros medios que no lo muestran. Bueno, no nos podemos sacar de otros medios, querido auditor. Buenas noches, acá en Placilla, Valparaíso, todo tranquilo, sin mayores complicaciones. Mira, nosotros somos de Enel, ojo a este dato, ¿eh? Y por seguridad tuvimos que retirarnos por el corte de luz, así que lo más probable es que se reanude el servicio en Maipú durante la jornada de mañana por un tema de seguridad para las unidades móviles de Enel que están transitando en este momento por allí. Así que lo más probable es que la reposición, cuando tengan la seguridad y la certeza, pueda ser con la luz del día y puedan trabajar los vehículos de emergencia en el lugar. Sector Lomas de Bellavista, en Concepción, por lo menos, ha vuelto la calma. Está todo tranquilo. Muchas sirenas se oyen hasta ahora en La Serena. ¿Ah? Nos preguntan los doctores cómo está la situación en Antofagasta. Si tiene algún dato, no mandan mensaje acá o nos llama por teléfono. ¿Ok? Las opiniones las voy a leer más ratito, así que no es que yo no las quiera leer. Ah, más ratito. Ruta 5 Sur, kilómetro 109, pista al oriente. Se despacha bombero de Rengo y Rosario por un accidente vehicular. Esto es allí. Hay muchos fuegos artificiales, queridos auditores, en la comuna Puente Alto. En la comuna Puente Alto. Muchos fuegos artificiales. ¿Ah? Acá, la comuna de Loprado, hay 4 vehículos policiales en la calle Isla Decepción con General Oscar Bonilla. Y hay un supermercado. Claro. Muchas gracias por darnos el dato. Bien, pues. Ahí yo por lo menos he quedado un poco al día y siguen ingresando mucho, ¿eh? Ruta 5 del Norte, La Negra, también está despejado. Gracias por el dato. Mira, dice, lo mejor es transitar de día. La policía no sale, pues están sobrepasados, ¿eh? Para quienes van a algún lugar. Antofagasta. Dice, hay algunas barricadas, pero está todo tranquilo, nos están poniendo. ¿Ah? Está todo tranquilo, hay una que otra, pero por lo menos nos han generado incidentes como en otros puntos del país. Los Ángeles, todo tranquilo, dice, hasta ahora sin ningún supermercado saqueado. Qué buena noticia. Qué buena noticia para que nos enviara nuestros auditores de Los Ángeles. Ya, tenemos que hacer el corte, ¿eh? Vamos al resumen de esta hora. Luego vamos a volver precisamente para conocer lo que pasa en la sede del Congreso en Santiago. ¿Se habrá llegado a acuerdo? ¿No se habrá llegado a acuerdo? Parece que en cualquier momento hay punto de prensa, ¿eh? Parece que en cualquier momento podría llegar el mundo político ya detalle de este acuerdo. Bueno, hacemos la pausa y volvemos inmediato. El trasnoche de la radio comienza el día con Mauricio Barrientos. Nuevo WhatsApp BioBio, 800-810-810. Si no estás informado, no puedes tener opinión. BioBio, la radio, presenta El Informador. Bueno, y entregamos el resumen de noticias de las 2 de la madrugada aquí en la radio. Ya vamos a estar en contacto con la sede del Congreso en Santiago. Al parecer ya se estaría resolviendo y llegando a acuerdo para la modificación en la Constitución en nuestro país. Y también tomaremos contacto en los próximos minutos con el Palacio de la Moneda. La Municipalidad de Concepción y Talcahuano suspendieron las actividades que estaban programadas para fin de año. Todo a raíz de la situación que viven en la zona y también en el país. De acuerdo al alcalde de la comuna, Henry Campos, para Año Nuevo ya se había planificado lanzar fuegos artificiales. Sin embargo, el líder comunal manifestó que dichos recursos serán destinados al área de la salud. A la medida también se sumó la Municipalidad de Concepción, la que también suspendió el lanzamiento de fuegos artificiales para el 1 de enero. A lo anterior se suma el que no utilizarán ornamentación de la ciudad con motivo de Navidad, tal como lo confirmó el alcalde Álvaro Ortiz. Desde Talcahuano, el alcalde Campos dijo que a pesar que es importante contar con actividades de esparcimiento, señaló que están poniendo atención en las demandas sociales de la ciudadanía. Asimismo, varias ciudades a lo largo del país decidieron suspender sus actividades de fin de año en el marco del estallido social que se registra en Chile hace ya casi un mes. Y frente a los hechos de gran violencia ocurridos en Chile que han ocasionado muertos y heridos, el Foro para el Progreso de América del Sur, ProSur, realizó un comunicado donde respaldan al actual gobierno durante estas semanas. respaldamos los esfuerzos que el gobierno de Chile viene realizando en materia de mantener la paz, el orden público, la seguridad ciudadana y la institucionalidad democrática, utilizando los instrumentos legítimos que otorga la Constitución, declararon. Además de esto, se condenó enérgicamente los actos de violencia y los intentos de desestabilizar el país y su institucionalidad democrática, según las movilizaciones ocurridas durante las últimas semanas. Desde Prosur hicieron un llamado a ejercer el derecho a la libertad de expresión y la reunión pacífica, excluyendo todo tipo de violencia y destrucción. Instamos a todos los actores políticos y de sectores representativos de la ciudadanía a buscar una solución que traiga paz y justicia basada en el diálogo de los acuerdos, agregaron desde la institución. Y un enviado de la ONU llegará a Bolivia para mediar entre las distintas fuerzas políticas y lograr una solución pacífica a la crisis. El encargado es el diplomático francés Jean Arnaud, jefe de la ONU en Colombia. El jefe de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha encargado esta tarea al experimentado Arnaud, quien ejercerá como su enviado personal y se reunirá con todos los actores bolivianos. El ejecutivo de la ONU es apoyar al esfuerzo para lograr una solución pacífica a la crisis, incluyendo a través de elecciones transparentes y creíbles, según señaló a los periodistas el portavoz de Stephen Drucker. También señaló que sigue profundamente preocupado por los acontecimientos en Bolivia y llama a los ciudadanos a evitar la violencia y ejercer la máxima contención. Arnaud fue hasta finales del año pasado el representante especial de la ONU para Colombia y además ha servido como enviado para Georgia, Afganistán, Burundi y Guatemala. Si no tienes... La temperatura en este momento en Santiago es de 16 grados con un 55% de humedad. A esta hora Arica tiene 20 grados, 64% de humedad, en tanto Punta Arenas tiene 9 grados y 66%. Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones. Bio Bio, la radio, presentó El Informador. En la radio estamos comprometidos en forma seria y objetiva. Bio Bio, cobertura total. Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad. Tras tres intentos tratando de concretar, Tatiana tomó tribuna y destino trató de encontrar. Toronto tomó totalmente su atención y sin chistar, Tatiana, gracias a Mita Renta Car, se fue a viajar. Mita te regala 50.000 millas Latam Pass con esta promo que es más fácil ganar que pronunciar. Así es, reserva tu auto con Mita entre octubre y noviembre y participa por uno de los 10 sorteos por 50.000 millas. No te lo pierdas, reserva tu auto en mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo. El trasnoche de la radio con Mauricio Barrientos. Es difícil pensar que tu boca y la mía se puedan besar a diario, que vivamos juntito enterito el calendario, que me arropes de noche y me dibujes con tus manos, me colores con tus labios. Es difícil pensar que mañana mi cama amanezca desordenada, tu piel de desayuno y mis flores en la ventana, por la tarde esperando en la puerta de nuestra casa por tu llegada. Hoy no estarás, tampoco estarás mañana, nos queremos enredar, pero te quiero aquí, tú me quieres allá. Este amor es posible pero no es real, en cualquier momento se nos va a acabar. Mira cómo lamento quererte así, como este te quiero. Es posible pero no es real, en cualquier momento no va a lastimar. Ay, mira cómo lamento quererte así, como te quiero. Si te digo que no quiero tenerte tan lejos de mi Camila, que las flores del jardín se marchitaron sin tu presencia. Ahora busco tu perfume entre la gente con tanta urgencia, con locura y demencia. Sé que no estarás y también sé que no estarás mañana. Nos queremos engañar, pero te quiero aquí, tú me quieres allá. Este amor es posible, pero no es real. En cualquier momento se nos va a acabar. Ay, mira cómo lamento quererte así, como este te quiero. Este amor es posible, pero no es real. En cualquier momento nos va a lastimar. Ay, mira cómo lamento quererte así, como te quiero. Este amor no es real. Tarde o temprano se nos va a acabar. Temprano nos va a lastimar. Ay, mira cómo lamento quererte así, como te quiero. Este amor es posible, pero no es real. En cualquier momento se nos va a acabar. Ay, mira cómo lamento quererte así, como te quiero. En cualquier momento. Ya son las 2 de la mañana con 8 minutos. ¿Se habrá llegado a acuerdo o no se habrá llegado a acuerdo? ¿Se anuncia la forma que se va a acordar esta nueva y elaborar esta nueva constitución? Nicole Martínez, vámonos a la sede del Congreso, precisamente en Santiago. ¿Hay novedad o no? Está todo listo para hacer el anuncio. Faltan algunos minutos todavía, pero esto da cuenta de claramente un acuerdo. Vamos a conocer el término de este acuerdo, porque recordemos que había un punto donde no había coincidencia, que había sido la traba durante varias horas, que tenía que ver con esta hoja en blanco. Están ya todos instalados, algunos parlamentarios, presidentes de partido, esperando también la declaración precisamente del presidente del Senado, que va a tomar la palabra frente a este acuerdo, y también los presidentes de las distintas colectividades que participaron de estas conversaciones. Así que en los próximos minutos deberíamos tener, Mauricio, ya esta declaración. Partiendo entonces con las palabras del presidente del Senado, el PPD, Jaime Quintana, a propósito de todo lo que ha sucedido y también los términos de este acuerdo, que es muy relevante también conocer finalmente en qué quedó, porque habían varios puntos, un punto particular en realidad en el que no existía concordancia y que había hecho retrasar por varias horas finalmente esta coincidencia, este acuerdo entre los partidos del oficialismo con la oposición. O sea, en este momento se está redactando, digamos, esta suerte de declaración oficial que va a entregar el Congreso. Claro, la están como revisando en el fondo, porque ya están todos instalados, estaría todo prácticamente listo, y lo que falta solamente entonces es transparentar este anuncio en los próximos minutos, y están todos estaría ya redactado, faltarían algunos detalles mínimos para finalmente dar a conocer esta declaración. Bueno, vamos a estar, entonces, nos quedamos contigo, lo vemos en breve, Nicole, porque veo que están todos ahí formaditos, digamos, ordenaditos. Sí. Están todos parados, ya evidentemente algunos mostrando una cara de cansancio importante, sí. Digamos. ¿Eh? Sí, están cansados varios porque, bueno, ha sido varias horas de negociación y efectivamente van a estar sentados en las sillas, porque hay varios que están de pie, van a estar sentados el presidente del Senado, Jaime Quintana, algunos presidentes de partido y también quienes conforman la Comisión de Constitución, que tuvieron un rol también importante en las conversaciones y finalmente que llegaron a este acuerdo. Hay que decir que hay negociaciones y conversaciones que marcaron también esta posibilidad de un acuerdo. Por ejemplo, de pasillo se comentaba la relevancia, por ejemplo, que había tenido el diputado Gabriel Boric del Frente Amplio y también el senador Juan Antonio Coloma por parte de la UDI. Parte de las negociaciones que se vieron en los pasillos y que ayudaron en el fondo a destrabar los puntos que estaban todavía en conflicto. Bueno, una jornada que podría, bueno, evidentemente que va a ser histórica. Recordemos que la constitución política data de la década de los 80, ha sido uno de los resabios que se ha mantenido en la dictadura durante el día de hoy. ¿Hay movimiento ahí o no? ¿Cómo? Hay movimiento, lo que escuchábamos ahí pensábamos que sabía que habían ya comenzado el punto de prensa. Están dando algunas instrucciones porque está un poco complejo para las radios en particular. poder acceder al audio porque hay una mesa grande y no hay parlantes, y lo que vamos a tener que hacer es ponernos por los costados o por debajo para poder sacar en vivo las declaraciones de los distintos presidentes de partido y también del presidente del Senado. Eso está dando algunas instrucciones más que nada para ordenar cómo va a ser la situación y bueno, esperando ya que lleguen los protagonistas de quienes, bueno, quienes son los que van a dar el anuncio, pero está todo lo demás listo, dando algunas instrucciones a los asesores de los parlamentarios y de los políticos para que esto resulte ordenado entre lo que se pueda, porque hay bastantes medios de comunicación, también varios parlamentarios que están obviamente esperando este anuncio. Ya, ¿se ven las caras de a buen acuerdo, no? ¿O hay alguno regañadiente ahí? O sea, si están acá es porque ya el acuerdo está. Ya. O sea, si están en esta sala es porque ya el acuerdo está, porque esta es la sala de la conferencia de prensa que hemos estado esperando varias horas y costó el acuerdo, pero resultó. Así ahora vamos a conocer los términos de este acuerdo y principalmente en ese punto que estaba trabado, pero aquí todos reconocen que tuvieron que ceder bastante para lograr este acuerdo entre las partes. Por ejemplo, ¿qué es lo que se dio a la oposición? Principalmente el tema del quórum, porque ellos apostaban a los 3/5 y tuvieron que finalmente, entre las sesiones que tuvieron que hacer, está el tema del quórum y acceder a los 2/3, que es lo que planteaba el oficialismo. El oficialismo, por su parte, probablemente es el sector que más tuvo que ceder, porque recordemos, se oponían a un plebiscito de entrada, finalmente esto lo aceptan, se oponían, por ejemplo, también en caso de hacer un plebiscito de entrada a establecer la opción de la Asamblea Constituyente. En algún momento se abrían a hacer el plebiscito de entrada solo para establecer si querían o no una nueva constitución los ciudadanos, y por lo tanto hay muchas sesiones que se dieron por ambas partes, y el principal mensaje que daba precisamente la UDI, que era el partido más criticado precisamente por mantener lo que algunos denominaban las trincheras políticas, ellos decían que habían tenido que ser el partido que más debió ceder en sus puntos para poder generar finalmente este acuerdo. Ya, esto es cosa de segundo, porque ya estás tomando ubicaciones. Me da la sensación alguno de los integrantes que estará en esta primera línea, ¿no? Sentados ahí entregando este punto de prensa. Estamos en vivo y en directo con un tremendo trabajo que ha hecho Nicole Martínez durante toda esta jornada ahí en la dependencia del Congreso en Santiago, y que fíjate que yo creo que también hay una señal ahí a que la decisión se tome en el Congreso en Santiago, no en el tradicional Congreso que se hizo precisamente en dictadura ahí en Valparaíso, ¿no? Sí, Pario, lo tomaban como una señal, pero también tenía que ver por un tema también de logística. La mayoría de los senadores y parlamentarios estaban hoy día en Santiago. Ayer, recordemos que fue una jornada, la primera jornada de negociaciones que fue en Valparaíso, no tuvieron tantos avances, se había avanzado algo, no tanto, y finalmente se habían planteado estas reuniones acá en Santiago, y principalmente de los parlamentarios de las comisiones de Constitución y también presidentes de colectividades. Al pasar de las horas se fueron sumando más personas en las negociaciones, se sumaron finalmente algunos parlamentarios, otros también parte de la directiva de colectividades, y el que no estuvo presente en ningún momento fue el Partido Comunista, que ya entregó sus razones, porque ellos decían que no estaban de acuerdo con este quórum y por lo tanto esa fue la razón principal de por qué restarse de estas conversaciones. Claro, efectivamente para algunos era una señal, para otros tenía que ver más bien con algo más práctico de que estaban la mayoría acá, tenían también los senadores la mayoría de actividades en Santiago, y bueno, vamos a ver cuál es el análisis final que se hace, pero por lo menos hay muchas caras de cansancio obviamente, pero caras de satisfacción en el fondo de poder haber logrado un acuerdo, porque ellos tenían claro, lo decían así en los pasillos, tanto en la oposición como en el oficialismo, que si no se llegaba a un acuerdo hoy, esto iba a tener consecuencias caras para los partidos políticos y que iba a ser visto, en palabras textuales de ellos, como un tongo por parte de la ciudadanía. Eso lo repetían una y otra vez y por lo tanto también estaban apurando la situación para poder, dentro de estas horas, a pesar de que ya es viernes prácticamente, poder tener una resolución durante estas horas y establecerlo dentro de las 48 horas que se había conversado en algún momento dentro de las colectividades. Nicole, dame un segundo porque vamos a ver lo que pasa en el Palacio de la Moneda. Yo no sé, también se está preparando todo para el punto de prensa del ministro Blumel, Tomás Celedón, ¿no? Sí, Mauricio, ya está todo listo acá en el Palacio de la Moneda. Justamente estamos en el salón de conferencias, este salón azul que ya tiene este estrado totalmente preparado, la bandera chilena, para que luego del anuncio que se viene ya en momentos, en minutos, en el ex Congreso Nacional, entre el ministro Blumel, flanqueado por la vocera de gobierno Carla Rubilar, y también el ministro de la SECPRES, Felipe Ward, quienes darán también sus apreciaciones luego de este largo día de negociaciones. Y, ¿no?, ya lo decía Nicole Martínez, quien ha estado ahí todo el día cubriendo la contingencia. Ha sido largas horas, tensas horas de negociaciones, por lo que en momentos luego del anuncio en la sede del ex Congreso conoceremos las apreciaciones del gobierno. También le podremos preguntar sobre los entretelones de esta negociación, ¿no? Recordemos que en momentos se decía que la UDI habría estado poniendo trabas para que este se cayera, también finalmente que se ratifique algunas fechas, algunas apreciaciones del gobierno. Recordar que el presidente Sebastián Piñera no está en el Palacio de la Moneda, el mandatario se retiró a eso de las 9:15 de la noche del día de ayer a su casa, por lo que ha estado monitoreando desde su hogar en la comuna de Las Condes todo lo que han hecho sus ministros para finalmente lograr un acuerdo que es derechamente histórico, ¿no? Derechamente histórico en estos últimos 30 años, también histórico en la historia política de nuestro país, ¿no? Porque finalmente se firmará el acuerdo para una nueva constitución. Todo listo acá entonces en el Palacio de la Moneda, en el Salón Azul acá de la Casa de Gobierno, para escuchar al ministro del Interior, Gonzalo Blumer, que estará flanqueado por la vocera de gobierno, y el ministro de la SEPREX, Felipe Ward, por lo que tomaremos contacto apenas se termine esa locución allá en la sede del ex Congreso, Mauricio. Ya, vamos a estar atentos. A ver, yo no sé, yo creo que si deben estar afinando mucho los detalles, seguramente deben estar afinando la coma para no cometer ningún tipo de error. Nicole, tú tienes experiencia en este sentido, pero yo creo que ha sido excesivo el tiempo de espera cuando ya están todos afuera, ¿no? ¿Cómo? No, que te digo que ha sido el tiempo excesivo cuando ya están todos preparados para recibir el anuncio, digamos, yo sí, imagino que están redactando, pero es un tema, ya creo que es demasiado. Sí, de hecho fue el análisis que se hacía también durante toda la jornada, porque muchas veces tuvimos como falsa alarma, ya ahora van a hablar, nos venimos para acá, pasaban 5 minutos y no pasaba nada. Resulta que se nos decía que estaba listo el acuerdo y en algún momento, 2 minutos después, aparece Mario Desbordes diciendo que no había tal acuerdo, que no había entradas todavía. Así que ha sido todo muy excesivo y efectivamente ahora llevamos por lo menos, yo diría, unos 20 minutos esperando ya instalados, con las personas también de segunda fila instalados, esperando que aparezcan quienes van a dar a conocer este anuncio, que es principalmente, como les decía Mauricio, el presidente del Senado, Jaime Quintana, también integrante de la Comisión de Constitución, pero presidentes de colectividades que también van a ser parte de las palabras que se van a dar en esta declaración conjunta. Sí, ha sido excesivo, así porque además ha sido muy compleja la negociación y todos entienden además que esto es un anuncio histórico, generalmente que se va a dar a conocer después de muchos años y de varios intentos, la decisión entonces de hacer una nueva constitución y de aplicar el plebiscito de entrada. Ahora, hay varias críticas sobre lo que se ha acordado aquí por parte de algunos dirigentes, también de las mismas personas que a través de las redes sociales han opinado respecto del quórum, por ejemplo, que quizás va a ser el punto más complejo y que le va a valer mayores críticas a la oposición. De ahí también ellos asumen finalmente que van a recibir esas críticas, pero dicen que obviamente aquí todos van a perder y todos van a ganar algo. Vamos a ver lo que resulta. Nosotros seguimos esperando. Aquí están formados también en la segunda fila quienes van a estar en esta declaración, pero falta la fila más importante, que es la que va a dar los anuncios. Ya, vamos a estar ahí atentos. Yo no sé si ellos han seguido, digamos, este mundo paralelo, ¿no?, que significa lo que está ocurriendo, sigue ocurriendo en las calles del país, donde todavía hay barricadas, donde todavía hay saqueo de manera importante en distintas zonas, en el foro de nuestros auditores, donde hay enfrentamiento entre personas y las policías, donde... Yo no sé si esa sensibilidad la tienen como bien afinada, porque claro, este es un gran logro, ¿no? El cambio constitucional, hace muchos años, pero este no viene a resolver de manera inmediata las demandas que la ciudadanía comenzó a enarbolar el 18 de octubre pasado, que eran temas como las pensiones, la salud. A ver, hay novedad ahí, parece, ¿no? O sea, no, hay claridad de que esto no responde todas las preguntas ni todas las necesidades de la ciudadanía, eso está claro. Lo tienen claro los partidos políticos y hoy ya también han estado pendientes de lo que pasa en la calle. Y bueno, de hecho, afuera del Congreso hay un grupo de vecinos de la Asamblea Santa Ana que están esperando las resoluciones del Congreso precisamente porque están muy atentos a lo que aquí pueda resultar. se están instalando ya, Mauricio, algunos faltan todavía algunas personas para dar este anuncio, así que esperamos que sea los próximos minutos. Pues, por ejemplo, falta quien va a tomar en un principio la palabra, que es el presidente del Senado, Jaime Quintana, que no ha llegado todavía. Ya. Bueno, vamos a esperar un poquito ahí. Da la sensación de que iría avanzando ahí parte de esta comitiva, en este acuerdo histórico por esta nueva constitución. Estamos a minuto, efectivamente, que se dé a conocer este resultado. Comienzan a ingresar algunos otros de los parlamentarios que faltaban precisamente para la firma de este acuerdo. Recordemos que estamos desplegados ahí en la sede del Congreso Nacional en Santiago con Nicole Martínez, una de nuestras compañeras de labores. También estamos con Tomás Celedón, otro de nuestros periodistas, en el Palacio de la Moneda. Luego debiera hablar el ministro Blumen. Volvemos contigo, Nicole. Está ya el presidente del Senado, Jaime Quintana, se están instalando. Nosotros vamos a acercarnos porque está, como te contaba, está muy complejo para la radio, sobre todo, poder salir en vivo. Vamos a tener que hacer un poco de malabarismo acá, pero ya se están instalando para comenzar la declaración. Se están saludando ahí también entre algunos políticos, parlamentarios. De alguna manera también dando cuenta del logro que significa este acuerdo, que fue muy difícil, como te contaba, así que para todos es un logro. Nos vamos a acercar porque va a comenzar a hablar el presidente del Senado, el PPD, Jaime Quintana. Está ya sentado ahí con algunas hojas de este acuerdo que finalmente se va a dar a conocer. A su lado izquierdo, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, que para varios también jugó un rol importante en esta negociación entre la oposición y el oficialismo. Y al costado derecho de Jaime Quintana, el vicepresidente del Senado, el socialista Alfonso Durresti, también quién va a ser parte de quienes van a tomar la palabra en esta declaración. Se están ordenando todavía, se demora un poquito, pero ya se comienzan a afinar los detalles para comenzar esta declaración. En la primera fila también está la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, también el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, también el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde. Por otro costado también está el presidente de Evópoli, Hernán Larraín Mate, también está flanqueado por el senador de ese partido, Felipe Kast, también está el senador de Renovación Nacional, Andrés Alamán. Sentado también en la primera fila, el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, también la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, también el diputado Gabriel Boric, por parte del Frente Amplio, que están sentados. Entonces vamos a comenzar a escuchar esta declaración después de horas de conversaciones y acuerdos. Se están organizando todavía. Habla el senador Quintana también con Alfonso Durresti, también ahí viendo algunos detalles antes de comenzar la declaración. Principalmente se están ordenando cómo va a ser esto, cómo se van a ir turnando finalmente para dar las declaraciones de este acuerdo. Vamos a escuchar al presidente del Senado, Jaime Quintana. Se toma su tiempo, bueno. Entonces, buenos días ya. Queremos agradecerle a todos su presencia en esta noche que es histórica para Chile, sin duda, para la democracia. Yo lo primero que quiero partir es agradeciendo a todos los chilenos y chilenas que durante estos 28 días han transmitido un mensaje muy profundo a las instituciones, al país, a la democracia, a la política, de la cual nos hacemos cargo hoy día con una respuesta que yo creo que es una respuesta de la política con mayúsculas, de la buena política, que piensa en Chile, que también se hace cargo y asume su responsabilidad de un conjunto de aspectos que la sociedad chilena nos planteó durante este tiempo. Somos responsables, efectivamente, de muchas de las injusticias que los chilenos nos han señalado, de las inequidades, también de los abusos, y por lo tanto esta respuesta que hoy día está dando transversalmente todos los partidos que aquí nos acompañan, es una muestra que busca señalar un camino de profundización democrática, de una salida pacífica y democrática a la crisis, de construir un verdadero contrato social. Y eso ha sido posible gracias a la ciudadanía que ha estado movilizada. Pero también quisiéramos reconocer aquí y homenajear a quienes no lo han pasado bien, a quienes han sido víctimas de un lado, de otro lado, quienes han sufrido. Aquí ha habido personas muertas, personas que han sido afectadas en sus derechos esenciales, y por lo tanto ese es el Chile que queremos que cambie. El mensaje ha sido muy claro por parte de la ciudadanía: esta es una victoria en todo el país, y por lo tanto lo que hacemos acá es ponernos a la vanguardia de la construcción de un verdadero contrato social. En esta jornada que es histórica, donde ofrecemos por primera vez una constitución 100% democrática. Reiterar el agradecimiento a todos quienes nos acompañan acá, a Chile Vamos, a la centroizquierda, al progresismo, a todos los sectores políticos que acá están representados, a la mesa del Senado, vicepresidente, a los diputados, diputadas que han sido parte, que han hecho un tremendo esfuerzo para llegar hasta acá, al Frente Amplio, por supuesto, al gobierno también, en la persona del ministro Blume, el subsecretario Alvarado, quienes hemos estado durante todo el día buscando acercar posiciones. Esto no ha sido fácil. Esta es una constitución, como ustedes saben, se hicieron muchos intentos de transformarla, de cambiarla durante las últimas 3 décadas, y eso no ha sido posible hasta ahora. Bueno, paso, por tanto, a leer este acuerdo por la paz y la nueva constitución. Ante la grave crisis política y social del país, atendiendo la movilización de la ciudadanía y el llamado formulado por su excelencia el presidente Sebastián Piñera, los partidos abajo firmantes han acordado una salida institucional cuyo objetivo es buscar la paz y la justicia social a través de un procedimiento inobjetablemente democrático. Uno, los partidos que suscriben este acuerdo vienen a garantizar su compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile y el total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente. Dos, se impulsará un plebiscito en el mes de abril de 2020 que resuelva 2 preguntas. A, ¿quiere usted una nueva constitución, apruebo o rechazo? B, ¿qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? ¿Convención mixta constitucional o convención constitucional? 3, ¿la convención mixta constitucional será integrada en partes iguales por miembros electos para el efecto y parlamentarios y parlamentarias en ejercicio? 4, en el caso de la convención constitucional, sus integrantes serán electos íntegramente para este efecto. La elección de los miembros de ambas instancias se realizará en el mes de octubre de 2020 conjuntamente con las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal, con el mismo sistema electoral que rige las elecciones de diputados en la proporción correspondiente. 5, el órgano constituyente, que en definitiva sea elegido por la ciudadanía, tendrá por único objeto redactar la nueva constitución, no afectando las competencias y atribuciones de los demás órganos y poderes del Estado, y se disolverá una vez cumplida la tarea que les fue encomendada. Adicionalmente, no podrá alterar los quórum ni procedimientos para su funcionamiento y adopción de acuerdos. 6. El órgano constituyente deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de 2/3 de sus miembros en ejercicio. 7. La nueva constitución regirá en el momento de su promulgación y publicación, derogándose orgánicamente la constitución actual. 8. Una vez redactada la nueva carta fundamental por el órgano constituyente, esta será sometida a un plebiscito ratificatorio. Esta votación se realizará mediante sufragio universal obligatorio. 9. Las personas que actualmente ocupan cargos públicos y de elección popular cesarán en su cargo por el solo ministerio de la ley al momento de ser aceptada su candidatura por el servicio electoral al órgano constituyente. Los miembros del órgano constitucional tendrán una inhabilidad sobreviniente para ser candidatos y candidatas a cargo de elección popular por 1 año desde que cesen en su mandato. 10. Los partidos que suscriben el presente acuerdo designarán una comisión técnica que se abocará a la determinación de todos los aspectos indispensables para materializar lo antes señalado. La designación de los miembros de esta comisión será paritaria entre oposición y oficialismo. 11. El plazo de funcionamiento del órgano constituyente será de hasta 9 meses, prorrogable una sola vez por 3 meses. 60 días posteriores a la devolución del nuevo texto constitucional por parte del órgano constituyente, se realizará un referéndum ratificatorio con sufragio universal obligatorio. En ningún caso, este podrá realizarse 60 días antes ni después de una votación popular. 12. Él o los proyectos de reforma constitucional y o legal que emanen de este acuerdo serán sometidos a la aprobación del Congreso Nacional como un todo. Para dicha votación, los partidos abajo firmantes, representados aquí por sus presidentes y presidentas, comprometen su aprobación. 15 de noviembre de 2015. Bueno, el documento está acá firmado por los siguientes presidentes. Está firmado por el presidente de la democracia cristiana, Juan Chaín, por el presidente del Partido Socialista de Chile, Álvaro Insalte, por la presidenta del Unión Demócrata Independiente, Jacqueline Barcelberghi, por Catalina Pérez, de Revolución Democrática, por Heraldo Muñoz, del Partido por la Democracia, por Mario Desbordes, de Renovación Nacional, por Luis Felipe Ramos, del Partido Liberal, por Hernán Larraín, de Bópoli, por Javier Atoro, del Partido Comunes, por Carlos Maldonado, del Partido Radical, y por Gabriel Boris. Bien. Estamos en vivo y directo de la sede del Congreso Nacional en Santiago, donde se ha leído en definitiva. Desde Renovación Nacional queremos valorar el acuerdo que ha alcanzado hoy día el heterogéneo grupo de partidos políticos que ustedes acaban de escuchar. Hemos escuchado la demanda que hace la ciudadanía por un cronograma institucional de cambio para una nueva constitución. Hacemos un llamado también a la paz, hacemos un llamado a que nuestros compatriotas puedan retomar sus trabajos para que las pymes que están sufriendo tanto hoy día puedan también volver a funcionar, para que aquellas personas que tienen demandas sociales legítimas y que se han manifestado pacíficamente en la calle sigan atentos a que también cumplamos, no solo esto, sino que también avancemos en reformas sociales profundas que se nos están pidiendo en paralelo a una nueva constitución. Es nuestra responsabilidad cumplir con lo que aquí estamos comprometiendo, es nuestra responsabilidad demostrarle a Chile que los partidos políticos, que quienes estamos en la política, estamos a la altura. Desde Renovación Nacional queremos valorar de especial manera el llamado del presidente Piñera al diálogo, a la conversación, que ha sido parte importante de este ejercicio democrático que estamos haciendo hoy día, y espero que a contar de ahora los chilenos podamos empezar todos juntos a soñar y a pensar en la constitución que queremos y que cobije de esa manera a todos los chilenos por igual y que nos enorgullezca a todos por parejo. Muchas gracias. Veinticinco minutos nos separan de las 3 de la madrugada, en Bío Bío. Los ojos de Gustavo Gatica no pueden ver. Y son muchos los chilenos y chilenas que en estos días se han jugado incluso la vida por hacer de Chile un país más justo. Es principalmente gracias a ellos y a ellas, que hoy día estamos acá. Y estamos acá también de manera responsable, la mayoría de los actores políticos, quienes todos han hecho un esfuerzo por llegar a acuerdos que hace un par de semanas parecían imposibles. Y eso sin lugar a dudas hay que valorarlo. Yo quiero decir que hoy día Chile tiene la posibilidad cierta de ser más democrático y que a partir de este acuerdo se entrega al pueblo de Chile la posibilidad de decidir cuál es el mejor mecanismo para tener una constitución que nos represente a todos y todas. Y que conjunto a esto, trabajaremos desde la diversidad de los partidos que están aquí representados por una agenda social que responda las urgencias que se han planteado con mucho énfasis desde la ciudadanía. Pensiones, sueldos, terminar con los privilegios, los medicamentos y tantas otras cosas que están sobre la mesa hoy día. Y por cierto, velaremos por el íntegro respeto a los derechos humanos, porque nos parece fundamental ese compromiso. Hemos avanzado, hoy día tenemos un motivo para estar contentos y sin lugar a dudas, tenemos mucho trabajo por delante. Hace 40 años... Habla Heraldo Muñoz. Estuve en el Teatro Caupolicán para protestar